noticias. Análisis. Debates. El podcast de los videomuchachos. Där ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. My little man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan. Bueno, que sea todo el mundo bienvenido al podcast número 11 de la segunda temporada. Y con esta canción tan friki vamos a comenzar, ¿no, Noemi? Temazo, ¿eh? Gracias al gilipollas que ha puesto eso. Temazo, tío. Sí, me habéis roto los oídos, tío. Me habéis destrozado. Aquí. Bueno, pues vamos a ir saludando como siempre. Venga, Noemi. Un saludo a todos los Enogamers. Roldán. Un saludo. Eloy, me cago en tu puta calavera. Xavi. Hola, muy buenas a todos. Muy buenas. Eloy. Hola, hola. Y David, que querías decir algo. No voy a decir nada, me estoy cagando en la hostia, con la mierda. Quita eso ya. Es un temazo, coño. Y el vídeo es aún mejor. Sí, seguramente. Okay, bueno, pues bien, ¿eh? Hoy nos faltan, porque ya tenemos que avanzar, que es el último podcast de la segunda temporada. Y en agosto descansamos. Y en septiembre volvemos con un buen gancho. Pero en vez de hacer un programa especial, currado tal, no, hoy es un programa de estar tumbado en la playa sí. con la sangría. Bueno, nos ha faltado Pablo y Enrique. También, por otro lado, José Ángel, que hace tiempo que siempre está invitado a este programa, sí. Pero cuando pueda, pues se acercará. Y bueno, pues vamos a comentar un poco lo que vamos a tener. Pues vamos a tener lo de siempre, un termometrecillo, la Matías Press. Un debate que irá orientado en el mundo digital de sus ventajas e inconvenientes, porque vamos a hablar un poco ya, iremos extendiendo de qué va. Y tendremos un par de reseñitas por parte de Roldán, ¿me equivoco? No. Bioshock Infinity y David nos trae Animal Crossing New Leaf de Nintendo 3DS. Ya tendremos nuestro No Playing y bueno, pues ya concluiremos este podcast que cerrará la segunda temporada. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Absolute choice. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. El termómetro. Bueno, vamos a comenzar con el termómetro y empezamos con unos mola y no mola que traemos entre manos. ¿Alguien se anima a empezar? Yo tengo uno. Venga, tengo va. Un no mola bastante gordico. Hace poco ha salido... ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Sí. Alto y claro. Es que estoy escuchando como cortes en mis auriculares. Sí, tú que sí. Tienes los cascos de la Apache, tanto puto casco, pa' nada. Vale. Que el juego del Deus Ex que ha salido para iOS, para móviles y tablets de Apple, pues resulta que si tienes el móvil jailbreakado para... Explico eso, jailbreakado es para tener los privilegios de administrador y puedes toquetear cosas internas del teléfono, pues el juego no te deja disparar. Entonces no puedes jugar. Cojonudo. O sea, le han quitado la opción de disparar a los que tienen jailbreak, porque sí porque sale un pantallazo. Sí, sale un pantallazo diciendo tienes el móvil jailbreakado, no puedes disparar. Vale. Punto negativo para los móviles y para los... No, punto negativo para Square. Por su puta madre, que eso tiene mucha tela. Ahora han dicho que, viendo las reacciones que han salido, que van a cambiarlo. Hijo mío, ¿qué te esperabas? Pues normal. Es que es como tío, si... Normal, es como si en Android, de repente, por tener el móvil ruteado, que es totalmente legal... Y que la mitad lo tenemos ruteado, sí. El dispositivo que tenemos... Yo no. Incluso hay empresas que te facilitan la información para poder hacerlo. O que te viene ruteado. Mi primera tablet venía ruteada. de serie. Bueno, pues hay que dar el no mola de Roldán, que no puede utilizar la pipa en el Deus Ex, y la verdad es que es una jodienda muy grande. Jodienda. Como que el juego es basura en ese sentido. Es que no te puede acabar el tutorial. Efectivamente. Salto patada. El truco. No, que no puedes. Hay una parte del tutorial que dice, tenemos a disparar. Bueno, no puedes disparar. Bueno, vamos a seguir. Seguimos con alguien. ¿Quién quiere seguir? Yo tengo un mola, por sin que sea precedente. Venga. Y es que esta semana el gobierno de Estados Unidos ha declarado como deporte legal el League of Legends. Entonces, sí, es un deporte que se sitúa allá a la altura de la NBA, de la NHL y de la NBA. Bueno, venga, ¿en serio? En serio. Explícate qué deporte. Pero que yo pensaba que eso era una broma. No. ¿Pero qué? ¿Que coge agujetas en los dedos con el teclado o no sé? Este es el debate de siempre. ¿La Fórmula 1 es un deporte, por ejemplo? Hombre, en la Fórmula 1 se te fortalece el cuello, espalda. Es que, los cojones también. Mucha gente te dirá... Tienes que tener un par de cojones también. Mucha gente te dirá que la Fórmula 1 es un deporte, pues porque no hay esfuerzo físico. Y tú no, le dices, sí lo hay. Oye, cojones, sí lo que hay. Después, claro, sí, es eso, igual que el ajedrez, el esfuerzo mental. Es que tú ten en cuenta que ellos pierden el ajedrez cuando terminan la carrera. La Fórmula 1 es el deporte, pero es el deporte más aburrido que hay ahora mismo. ¿Qué dices? Que te calles. Bueno, vamos a centrar. El tema de League of Legends al final es que los equipos federados, por ejemplo, pueden ir a Estados Unidos con... se les concede un visado, o sea, por ejemplo, y que al final es buena noticia para todos porque ves que un gobierno en un país está apoyando fuerte el tema de los deportes electrónicos, que eso siempre mola. Ay, qué peor me cae, pero bueno. Bueno, para los seguidores de League of Legends, pues hay que dar ese mola de Xavi. Para ver cuando un Street Fighter o algo. Sí, por ejemplo. Estaría de puta madre. Sí, a hostia limpia. No hay mucho esport por ahí, ¿eh? No. League of Legends, StarCraft, Dota y mucho friki. No, y Call of Duty. Ya está. Sí, bueno, sí. Vamos a seguir con los molas, no molas. Y StarCraft. Ya estamos. StarCraft lo he dicho, ya estamos más metiendo. Los coreanos. Estoy diciendo que vamos a seguir con los no molas. Yo tengo un no mola que va relacionado. Ya estamos. Y es que, bueno, supuestamente sería un mola, pero yo lo considero un no mola. Es que Dota 2 ya ha dejado de ser beta, ya todo el mundo puede acceder al juego. La putada es que está lleno de mancos que son malísimos, no saben jugar. Y para cómo han puesto un tutorial. Pobre Tico, dale una oportunidad. Me va a partir la cara, ¿eh? Es que han puesto un tutorial que es horrible, porque te pasa de jugar a un nivel muy muy sencillo contra la máquina, te vas a ir a jugar contra jugadores. Entonces, claro, te encuentras en tu partida que tú estás jugando tranquilamente, un montón de gente dice, hola, soy nuevo, el tutorial me ha mandado aquí, no sé qué. Y claro... Pues lo matas, tío. Yo sé. Que, claro, está un poco destartalado. Es como, ¿no? Si te tocan tres de esos, ya sabes que eres 2-5. ¿No te dan puntos por matar a los otros? Claro. Pues a los otros sí, pero a los tuyos no. que también te pueden tocar los mancos a ti. Claro, ese es el problema. Es que es por equipo. Es que es un juego que jode mucho perder, pero jode mucho perder con gente que no sabe jugar. Esa es la bueno, pero yo creo que eso un poco en todo. Pero, se pero en este ganar o perder no depende de ti. Porque yo he tenido partida online en los Resident, en Mercenario, y me ha salido cada perla. Bueno, aquí yo he visto gente que se pega por este juego. Sí, pero literalmente. Vale, literalmente. Hombre, pero eso juega con lo que con su... Con lo que tienes que jugar, eso no sé qué tiene. Vaya un debate. Vale, seguimos con la sección, ¿vale? ¿Algún mola o no mola? No tengo un no mola. No mola, va, David. No mola la compañía EA, porque empezó apoyando a Nintendo, luego dijo que la consola era una mierda, con esas palabras. Luego dijo que no tenían tiempo, luego dijeron que la consola no había vendido suficientemente, luego tenían otros proyectos y vuelven a decir que la consola no vende. Pues vale, ahí va, ahí va. Arremeter y esto, arremeter. Esto viene al caso de que no han dicho que Nanai de la China hacer juegos para Wii U, ¿no? Sí, es que me hace gracia porque uno de los de EA dijo que tenía varios proyectos para Wii U, exclusivos para Wii U. No, pero esto dice otro que no. A ver, esto ocurrió porque según oí, EA tenía tratos con Nintendo y según EA... Parece que Nintendo le sugirió, pero EA malinterpretó de que su plataforma distribución online Origin iba a ser la plataforma de Nintendo. Panoja. Claro, luego le dijo Nintendo, ¿dónde vas tú? Nosotros tenemos nuestra ISO. La ISO. Entonces dijo, pues vamos a sacar juegos para Nintendo. Bueno, pues esto es como una pataleta de un niño pequeño. Algo así. Bueno, pues un no mola que deja ahí, David. Parece que Noemi quería decir algo. Es que no lo quiero decir porque estoy indignado. Pero pues bueno, no, tú, lo vas a decir tú. O sea, que es un no mola, dilo tú. Es un no mola. La fiabilidad de las consolas, porque yo no sé cuántas veces lo hemos dicho aquí, pero sí, me vuelvo a repetir. Pero bueno, cuando dices la fiabilidad de las consolas... De la Play 3. Es una patata. O sea que... Así de claro. Pero explica un poco, yo qué sé, ¿por qué? Vamos a ver, porque tú te gastas 300 euros para que una consola te dure y no te dura nada. Están hechas para durar. Lo tienes que hacer consola vos. Que si te rompen ti menos de 10 años te regalan otra. Hombre, yo estoy de acuerdo con ella. Pues qué mínimo. ¿Qué mínimo? Porque las consolas se asemejan muchísimo ahora mismo a los frigoríficos y a las lavadoras, ¿eh? Totalmente. Tienen un tiempo de vida. O sea, parece que a los 5 años las tienen no que son, cambiar. No son como las consolas de antaño. Yo tengo consolas que tienen 20 años y todavía funcionan. Y las teles de ahora. Y generaciones que a lo mejor duraban 4 o 5 años. Ahora generaciones duran de 10 y a lo mejor están duran 15 años. Ahí tiene la Super Nintendo, que mira cómo dura. Buah. Mira cómo dura. La pones y hace clack. Está bien que la tiro un sexto piso. De las primeras que salieron. Y funciona perfectamente. Sí, que es verdad. O sea que... Indignato. Vale, pues muy bien. Pues yo creo que... Oye, Rubén, una cosa. Sí, dime. Que... Qué raro que en un termómetro no hablemos de game y nos caguemos en juegos humanos, bueno, ¿no? ¿Qué vamos es un poco a hacer? Raro. Este, este... Es que, la última vez que, fui me trataron muy es bien. Es que nos regalaron la golosina esa. Sí, me regalaron chuches y todo. Verdad, ¿para qué engañarnos? Es que apenas vamos a game ya. Es verdad. Yo hace como 3 años que no compro un juego en un game. Serás pecero de mierda. Macho, pues eres un crack. No, tío, me sale más... Eres un crack, tío. Por internet lo compro, ya está. Pues la verdad es que sí, el gran mundo de internet siempre estará ahí. Bueno, pues yo creo que están dichos ya todos los molas y no molas del termómetro. Bueno, cuando suena esta musiquita que la introdujimos entre todos para crear la Matías Sprach, porque esta es la musiquita de la segunda temporada de la Matías Sprach, y supongo que para la tercera buscaremos otra cachondilla, ya, ¿no? Ya tengo una pensada, de ya hecho. Tiene una tengo una pensada. Ya. La discutiremos. La discutiremos, la discutiremos. Efectivamente. Bueno, pues hoy trata la Matías Sprach de... ¿De qué trata? Pues de pues... que hemos descubierto de que el personaje jefe maestro... Pero lo voy a leer yo. Vale, vale, léelo. A mí que lo estoy leyendo yo toda la temporada, leñé. Es que por una vez... Se ha lanzado, se ha lanzado. Venga, ay, toma, no, toma, no, toma. No, iba emocionado. Léelo, léelo. Ahora, léelo. Los protocolos son los protocolos, hay que respetarlos. Lo puedes leer, falsete y ya más o menos... Venga, venga, jefe maestro. Espérate, los dos al mismo tiempo. No, no, eso no tiene... Una, esto con precio pequeño, ¿eh? Eso no va a salir bien, ¿eh? Es que la voz femenina queda mejor, sí, es verdad. Bueno, venga. El jefe maestro confirmado como nuevo personaje de Super Smash Bros. U. Venga, Tito Roldán, cuéntanos, ¿por qué esto? La cara de Roldán, porque no quiere leer. Venga, va. Esto del jefe maestro. Yo no sé cómo habrá salido esto. Bueno, en una extraña colaboración, Nintendo confirma hoy que el jefe maestro será un nuevo personaje de su saga de lucha. Con ataques como puto Landmaster, te voy a romper a hostia limpia, o chupinazo con cañón láser. Ya está, eso es todo lo que podía escribir. Sí, sí, muy bien, muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Pues sí, parece ser que el señor jefe maestro del juego Halo despega de la máquina de Microsoft y pasa a Nintendo para dejar la pistola y pegar, ajá, hostias, ¿no? Como bien ha dicho Roldán. Igual que Snake o Sonic, pues ahora otra saga se prostituye. Perdona, Snake no es de Sonic, ¿eh? Oye, Sonic. Sonic. Ah, entendí, el Ney de Sony. Digo, no. Coño, ¿de cuándo el Ney es de Sony? Que se murcia, no, déjame, tengo derecho a no saber pronunciar. Ahora Sonic sí que tiene Nintendo. Sí, ¿es verdad? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea que... Lo que son las cosas. Sí. Como que bueno, Sony jefe de... maestro, que no te tarde mucho, ¿eh? Oye, pero una, puede caer. Una cosa, ¿luego va a tener trajes alternativos con poncho y cosas así? ¿O? Claro, seguro. Sí, seguramente. Con un poncho, el gorro de mexicano, todo. Yo pagaría porque no saliera el desgraciado ese, te lo digo en serio. Yo pagaría por eso. Una de las poses será la de necesito un arma. Sí. Eso sería muy épico. Pero es curioso, ¿molaría verlo pegándole hostia al Mario o el Mario pegándole hostia al jefe maestro? Pues a mí sí que me molaría, sí. Oye, si sueltan al jefe maestro pues, a Marco o a un Cole de Jason Wah, eso es cuando lo sueltan. Y que tengan ahí poses especiales. Ahí quería ir yo. Ya para cerrar la Matías, ¿para qué personaje os gustaría que saliera en el Smash Bros. Brawl este de Wii U? A ver, a mí me gustaría alguna de Castlevania. Por ejemplo, igual a Abril les molaría bastante. Yo en serio alguna de algún tal. Yo Billy Cohen. Billy Cohen, de Resident Evil, ¿no? Al cero. Yo, como ha dicho de algún tal, o el prota de The Wild Hunt With You. Vale, David, tío, Bayonetta, hostia. Ah, me la ha quitado, tío, y además yo la pondría en tanga, tío. Es que yo creo que ¡hala! Tanga no, sin nada, coño. Eso lo hacen los mods. Con el pelo largo, ¿no? Con el pelo largo, con el pelo largo. Pelo corto no, nunca. No, hombre, habrá un traje. Si lleva tanga, no me llame. A mí me gusta más el pelo corto, tío. A mí también. No, no, tío. Sí, coño. Pero habrá un traje con el pelo largo. ¿A ti te gusta el pelo corto, David? Que va, que va, que va. Es que hay hombres para que todos. Me gusta menos. Vale. A ti te gusta largo, bueno, a mi curso. Xavi, ¿desde cuándo le mira el pelo si va en tanga? No te vas a dar Hay cuenta. Que mirar otras cosas, es verdad. Bueno, pues bueno, si va en tanga le tienes que mirar el pelo de abajo, ¿no? Sus bonitas gafas. Bueno, que nos estamos yendo de madre. Oye, yo creo que esta de Matías Prats es la más troll que hemos hecho nunca. Porque de hecho, si ocurriera, sería la hostia. Sí, además de verdad. Yo creo que es lícito, tío. Vale, tío. Sí, sí. Pues ya te digo que sí es totalmente lícito. Sí, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que... Qué buen día hace, ¿no? ¿Cómo? Qué buen día hace, ¿eh? Sí, por favor, terminemos la sección. Venga, vamos por favor. Como carpia. Pero qué coño. Bueno, vamos a hablar de ese mundillo que se está introduciendo cada vez más en los videojuegos. Que ya daré mi opinión, que también tengo parte de indignación sobre este tema. Y vamos a hablar del mundo digital, de sus ventajas y sus inconvenientes. De los Digimon. De los Digimon. Sí. Bueno, ¿quién quiere empezar diciendo qué le parece esto de gastarse el dinero y bajarse aire, como yo digo? Que si me lo bajo por de euro, no me quejo. Que viva el aire, ¿no? Ya está, sacó el debate. Viva el aire. Ya está. Eloy ha dado el golpe en la mesa. Ya nos podemos ir. A tomar por culo. Ya está, ¿no? Ya cortamos y nos vamos. Bueno, sí, no, el tío le vamos a llamar el indie, no de indignado, sino de los videojuegos indie. No, yo no soy de indie, prácticamente. El de indie aquí, no, el de indie es Xavi. El indie soy yo. No, pero este es una puta. Es que se va a una esquina y otro día va a otra. Eso lo sé yo. Yo indie juego muy poquito. Y de hecho, tú mira mi catálogo de Steam y tengo 10 contados de los 110 que tengo. Bueno, demasiado. Hemos elegido este tema más que nada para a colación de las ofertas de Steam que empezaron el otro día. Empezaron el jueves. Ayer. Exactamente. Bueno, ayer, pero que ayer. Ayer esto será un ayer bastante más. Bueno, caro. Sí, es verdad. Sí. Son. El día 15. ¿Y ¿A qué día estamos? Estamos a sábado y. Estamos a sábado. 13 de julio. Comenzaron el 12, ya está. 2013, esto es Murcia y. Y es una temperatura bastante elevada. Se hace bastante calor. Sí, con calor no te derrite el cerebro. Nos estamos yendo de... Si hago esto, ¿se escucha? Sí. Deja de hacer el imbécil, por favor. Era para saberlo. Y hemos elegido este debate por eso y porque Steam siempre, pues si la gente no lo sabe y vive en una cueva, que cuando hace ofertas tira la casa por la ventana y te encuentras ofertazas de 75%, 90% y a veces incluso ha regalado juegos, o sea que bueno... Pero es muy agresivo en ese sentido. Vamos ahora a hacer comparaciones. Está Steam, está también Origins, que hemos citado antes. Está también... ¿Es Uplay? ¿Puede ser? No. Uplay, sí. Es palomita suelta. Sí, eso no cuenta. Eso, PlayStation Network. Y luego tenemos por otro lado... Xbox Live. No, Xbox Live. Ahora mismo queda descarado que Steam quizás sea... Luego está GOG y... Sí, bueno, hay muchísimas más. Google Games. Portales de descarga. Espérate que se me va la pinza con la música, tú. Que la he repetido. Este programa está destinado a... Ahora sí. A ocurrir cosas así. Es que no la he pillado a mitad de mes y no estamos acostumbrados. Estaba citando todas las portales de descarga. Y yo creo que ahora mismo el que más se baja los pantalones, por decirlo de alguna manera, es Steam, ¿no? El que más hace que los demás se bajen los pantalones. Sí, porque más bien, porque bueno, Steam va a su bola y manera, hace que todos los sigan. Porque en cuanto dicen bueno, oferta, ya que me vaya a tocar mucho los huevos con Steam, vamos a hablar un poco más de los demás. ¿Qué os parece? Sí, se están equivocando. Claro. Que hablas de Steam, que se le ilumina el ojo. No. Yo soy el primer detractor de Steam. Soy el primero. Si es que ha criticado a Steam, vamos. Y en la web tengo escrito 4 o 5 artículos contra Steam. Tiene 10 juegos de 120 y pico. Yo no tengo ni uno. No, sí. Pero si te compro un boot que tiene 10 juegos, pues los vas añadiendo. Ahí está. De hecho, la mitad de los juegos que tengo son de eso. Que te lo compra un bundle que te cuesta $1 por un juego y te vienen otros 5 más, pues lo añades. ¿Han dicho $1? Sí. por un dólar. Un dólar. Yo me saqué el Darksiders por un dólar. Ahora vamos a lo que yo mencionaba fuera de antena. A ver, sí. Tú, la ventaja que tiene Steam y todos estos portales para PC, la gran mayoría, bueno, yo conozco Steam porque aquí Roldán me ha machacado mucho los sesos con el tema. Steam, tú te descargas un juego en tu ordenador con tu cuenta y sí, tu contraseña y todas esas cositas. Exacto. Importante la cuenta. Tú te vas a un portátil, a cualquier ordenador del mundo mundial, metes tu cuenta y tu contraseña y te vuelves a descargar el juego. Y puedes jugarlo, eso sí, es correcto. Mientras esté el servidor en activo, tú el juego te puedes descargar cuantas veces quieras. Sí. Pues chapó. Pues chapó. ¿Es así? No, cojonudo. Es lo lógico, el Xbox también lo hace. Xbox también, chapó por Xbox. ¿Por PlayStation no? Por PlayStation Network, es que lo cogía, el que inventó el PlayStation Network, lo cogía, le estaba dando palo. Lo hicieron muy mal, tío. Pero fatal, cuenta, tío. Me dieron una cuenta para todo el mundo y ya está. Claro, acabó. Es que antes era lo de los 5 personas, pero es que aquí somos muy listos. Sí. Es que aquí somos muy listos y dijimos, pero vale, bueno, pues pero no, bueno, nos podemos comprar el juego entre 5. Bueno, pero él se hace aquí y en todos lados, pero bueno, ¿qué pasa? Pero se descargaron los juegos. Sí. ¿Qué es mejor? ¿Tú qué prefieres, Xavi? Que se junten 5 personas y paguen como buenos ciudadanos el juego. Espérate, déjame terminar, ¿eh? Lo paguen íntegro y jueguen esas 5 personas. O que se pongan el jailbreak ese o lo que sea y se piratee todo el mundo la consola. ¿Qué prefieres? No sé. Es que uno de los problemas que ha tenido aquí Sony. O sea, le están pirateando la consola y no se quejan. Y luego, los buenos ciudadanos, como yo digo, nos gastamos la pasta en descargarnos el Store, se nos rompe la consola, como ha mencionado, por ejemplo, Noemí. Sí. ¿Y qué pasa? El juego se queda en el limbo. Pero eso sí, una lo has perdido. Entonces, por eso yo digo, descarga no. aire. Sí, no, sí. No, si sí, ya te la has descargado en dos consolas y las dos se te rompen, no, ¿qué? No, escuchad. Sí. Puedes ir a la página web, desactivar esos sistemas y entonces las licencias se resetean. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es vale, ¿eh? ¿Puedes resetear? Puedes resetear. Vale, pues entonces luego me da un curso avanzado fuera de antena. Sí, sí, de acuerdo. Vale, se puede, porque ¿no? Eso hay mucha gente que no sabe eso. Yo, por ejemplo, no lo sé. Yo no lo sabía, ¿eh? Eso, ¿ves? Es que eso te deberían decirlo mejor. Y bastante claramente. Que omiten y deberían decirlo. Claro, eso te lo ponen ahí como la letra pequeña del contrato. Que nunca se lee. Que yo no lo sé. Y me rompe la consola y tengo que... Seamos sinceros, ¿quién de aquí se lee toda la puñetera letra de cada contrato pequeña? Nadie. Yo de lo importante me la leo toda. Porque no me fío. De lo importante me refiero. Estamos hablando con un chaval que lleva un libro con un dragón, un no sé qué. No, pero me refiero, friki. Por ejemplo, si Steam me saca un nuevo acuerdo de usuario, me lo leo porque me pueden robar todos los juegos por algo que meta la pata. ¿Qué ha pasado? No. Que de hecho, si lo rechazaba, perdías toda la cuenta de Steam. Pero ahí está. Es que aunque no estés de acuerdo, ¿qué haces? ¿Lo rechazas y no juegas? Y te quitan los juegos. Por eso yo prefiero leérmelo todo, por si acaso en cierta parte. Bueno, lo de en cierta manera interesa. Lo que hace Roldán es lo que deberíamos hacer todos. Es lo todo. Que deberíamos hacer todos. Sí. Yo solo me lo leo en el que me está jugando mi dinero. En tal caso, ¿sabes lo que haremos? Iremos a Roldán. Oye, ¿te has leído esto? Sí. No, yo el de PlayStation no me va a leerme. Me lo leí una vez para hacer para un reportaje que hice y ya está. Hace 4 o 5 años. Sí. Madre mía. No solo me he leído uno, que fueron los del servidor de Xenogame. Ya está, no me he leído más. Es verdad. Hey, que por cierto, ya tienes la página cogida por los huevos. Metiendo una coletilla por aquí. Hay ideas ahí en la cabeza muy buenas. Y hechas, pero bueno, eso ya es para. O sea que próximamente estará atento. En breve, habrá. La página www.xenogame.net va a tener un lavado de cara, me he enterado yo por aquí. Sí. Bueno, al margen de lo que estamos diciendo. Vamos a seguir hablando un poco del mundo digital. ¿Alguien quiere dejar alguna pregunta en la mesa? Que no pues sea siempre yo quiero acordarme de la puta madre de Microsoft. No tiene otro nombre. Así. Bueno, cuéntanos esa porque, anécdota a ver, que no que me salió contaste. Una oferta con todo esto de que Gold ahora iba a regalar juego. Pues antes, justo antes del E3, antes de que anunciaran eso, pues salió Fable 3 gratis para los usuarios Gold. Bien, pues los usuarios Gold son los que pagan el equipo. Los que pagan el equipo Live Gold y los sirve. Yo por si acaso lo digo. Bueno, pues para esos usuarios ponían que Fable 3 era gratis, vale. Pero para los no usuarios también aparecía como gratuito. Y entonces yo lo compré. No me apareció ninguna factura de ningún tipo de como que están haciendo un cargo en la cuenta. El problema es que mucha gente por internet decía, yo lo compré y me salió gratis, lo compré y me salió gratis y no sirve. El problema es que esa gente lo compraba desde la propia Xbox. Entonces te salía que te costaba 0 Microsoft Points. Como tenía 0 Microsoft Points, lo comprabas por 0. El problema es que fue yo lo compré desde el ordenador. Y entonces desde el ordenador aparecía que costaba también cero, que era gratis, que a no veces, ponía nada. A veces utilizas tanto el ordenador, puede perjudicar. Es que el equipo hacía seis meses que no encendía. Tardaría cuatro horas en actualizarse, pasaba. No puedes denunciarlo, tío. Es que lo he reclamado y no me han hecho caso. Y, pues y de repente me llega una factura de PayPal que me han cargado 40 euros. Qué disparate. Por un juego que parecía gratuito. A la gente que va a comprar el Xbox, no le puede quitar menos cero. Vamos, o sea, a situarnos. No puedes quitarle puntos, pero a Rotan, como lo compró de tu ordenador, con su como tarjeta de crédito asociada... Como vieron que había dinero asociada, en la cuenta, se la quitaron. Digo, sí. Pues aquí a un número de cuenta... Quede bien clara la incidencia de Roldán. El chico Roldán, desde su PC, se mete en su cuenta Xbox Live, sí. Accede a su sodicho videojuego, que sale por 0 euros porque era la oferta. Aparecía de como SNS, gratuito, sí. O sea que eso es un error de la propia compañía que ha puesto. Debería ese poner que era gratuito para miembros de Gold, pero ponía que era para todo. Pero ¿eso era que era gratuito o la habían cagado y lo habían puesto a 0 euros? La habían cagado y la habían puesto a 0 euros. Era a 0 euros para Gold, pero no ponían que era también que los de Silver tenían que pagarlo completo, aunque en la web apareciera que era gratis. Ah. Tú lo comprabas y cuando Microsoft ha sido muy listo. Y cuando tú lo comprabas, te salía que es que el problema es que cuando tú lo comprabas y digamos el típico recibo esto antes de pagarlo, aparecía gratuito todo. 0 euros. Ah, pues vale, lo compro. Y después 0 euros, pues vale, lo compro. Ahí tuvimos el fallo de no echar la captura. Pero y no echar la captura y por eso pues, ahora no que me igual la recomendación. Como haya pasado, pero cuando Roldán se metió en la página, tenías que haber puesto que valía 40 euros en la página. Claro. Él no coge y no se lo compra, ya está. Aquí cogen después en 0 euros, pero se no lo van a cobrar. Consumidor. Me han engañado y como no he hecho captura, ahora no me admiten la reclamación. ¿Qué disparate? Porque como a las 2 horas sí lo cambiaron. A las 2 horas sí que ponía que era ya gratis, ya lo he llevado. Ahí llegaron la lluvia de reclamaciones. Lo que tienes que hacer es piratear la equipo. El equipo le había tirado. No, la pirateé y te lo bajas tú. Pero si no juego al equipo, tengo juego original y no lo juego. Escúchame, da igual, pero vayas por culo. El equipo me borró mi partida del Gears. Eso fue en diciembre. Desde entonces no se ha encendido. Y desde entonces no se ha encendido ni para ver una película. Vamos a ser un poco más neutrales. La Xbox la modifica y adquiere juegos, ¿vale? No, lo roba. No. Xbox ahora mismo a la basura. Y lo matas al infierno. Escúchame. Esa y la One. Escúchame. Vendo Xbox. Interesante. Déjalo que a lo mejor dentro de 10 años me da por rejugarlo. Con estas cosas yo me estoy dando cuenta de muchas cosas, como la fiabilidad de Sony que mencionábamos antes, Noemi mencionaba antes, Roldán ahora está indignado con Microsoft. Con estas cosas el cliente lo quema un poco, lo saca de... Y sí que es verdad que son una minoría, un porcentaje muy pequeño y no lo valoran. Pero de vez en cuando deberían de mirar las quejas, sentarse un poco y decir, vamos a intentar tener... Si no el 100%, por lo menos el 99,7. Acercarse bastante. Porque... Yo tengo mucho miedo la siguiente generación con el tema digital, tío. Yo tengo mucho miedo. Porque con el tema de licencias, con el tema. ¿O imagináis el mundo? No sé, alguno. Creo que casi ninguno habéis visto, a lo mejor, Xavi, el mundo de las licencias en PC, de los juegos con licencias, que tienen tres activaciones. Sí, te compras una tarjeta donde viene un código. O sea, era peor. Tú te comprabas el CD físico. Y luego tú activabas el juego online y entonces perdías una licencia. Y luego, al desinstalar el juego, tenías que hacer un proceso burocrático ilegal para que te readmitieran la licencia para poder desinstalarlo. Unas 5 horas de desinstalación. Vamos a ver, entonces, no estáis conmigo. ¿No es mejor tener un videojuego físico? Eso desapareció. Es que eso ya desapareció hace muchos años, por suerte. Menos mal. Es que no es blancos o negros, hay muchos grises. Hay muchos grises. Estamos de acuerdo que si tú te compras un juego por un pavo o dos pavos, es que no te va a doler, ¿vale? Pero claro, no pasa nada. Esto es como el que va a los chinos a comprar. Se compra material... A los chinos no se podía comprar. Bueno. Está el Batman Arkham City Game of the Year Edition por 5 euros en Steam. Vale, y tú te descargas 5 euros, ¿vale? Te pagas los 5 pavos. Y da la casualidad que por temas burocráticos, royalties, lo que sea, de repente desaparece del servidor, tú formateas ese tu ordenador... Ese podría. Vale, dejadme terminar. Formateas el ordenador y te has quedado sin juego. Dices, bueno, pues como son 5 euros, pero vas sumando 5 euros de aquí, 3 de allá, 1 de allá. El problema, Rubén, es que a lo mejor podría sentarse en la situación de que tú te has comprado ese juego en físico, que lo has activado, te lo has bajado y que luego a lo mejor te pasa eso mismo y aunque lo tengas en físico tampoco podría hacer nada con eso. Pero es que por eso ejemplo, también es un error. Yo cuando digo físico... No necesitas activación. Pero es que también hay juegos digitales que, bueno, sí, sobre todo los de GOG, son de RM Free. Tú te lo bajas y tú con ese juego lo haga de, lo que te dé la gana. Los de FX también son de RM Free. Sí, también. Puta madre. Os digo, ¿Qué queréis decir? ¿Que con el DRM Free puedo yo jugar a esos juegos y todo el mundo? Claro, yo de hecho, el Baldur's Gate que tengo yo se lo pasé a un amigo. Como por ejemplo, él no se lo iba a comprar. Como por ejemplo, el juego de New York Crimes está liberado. Podríamos jugar todos con los. Sí, tranquilamente. No lo instalamos en nuestros PC y jugamos. Claro, o sea, el problema FX, no, salvo los juegos de tipo Trópico, que eso te exige una validación online de más que por culo, todos van libres y tú te lo instalas, bueno, y haces lo que te da la gana. Chapo por FX también. En ese sentido es lo ideal. Aquí en este sentido que estamos hablando no es que sea físico digital, sino que sea ese, digamos... Que tengas libertad para hacer el juego con lo que te dé la gana. Esa ligadura a esa licencia o eso que está asociado a una cuenta. Es que siempre es muy peligroso también porque está tu cuenta, está tu entidad bancaria. Es que ya visteis lo que pasó con el tema de Sony, con lo de PlayStation Network, vale, cuando le hackearon. Que es un mundo muy abierto, tiene muchas puertas, puede entrar quien quiera. Y es peligroso. Y tú, un juego físico, yo lo voy a defender a capa y espada, tú lo metes en tu consola, tengas internet o no tengas internet, accedes a esos datos del juego, juegas cuando te da la gana y a la hora que te dé la gana. No, siempre y cuando no la consola funcione. Bien hecho, con el juego digital ideal sí que hace eso, porque yo me descargo mi juego de GOG, lo meto en mi DVD y ya está. Yo lo único que espero del mundo digital, que nos lo van a ir metiendo poco a poco y es el futuro, esto es como cuando empezó el vinilo y hemos terminado. Y hay que ir bajándose los pantalones poco a poco y al final todos colaremos en ese hoyo. Yo espero que lo hagan bien, por lo menos que lo hagan bien y que me den un servicio que yo esté tranquilo y a gusto. Y que... Es un negocio y lo, a lo que va a tender la cosa esta es que no vas a perder la propiedad de los juegos. O sea, vas a perder la posesión física de los juegos. O sea, vale, tú tienes un juego, pero si a mí me apetece ese juego, tú en el futuro no lo vas a jugar. Exacto. Lo que van a hacer es la posibilidad de jugarlo. De hecho, no descartéis. Ahora os voy a tocar un poco la fibra. Un segundo que antes quiero decir una cosilla. Venga, dime, con lo de la propiedad. Porque Steam ahora mismo, los juegos son propiedad tuya. Pero tal vez dentro de unos pocos meses o unos pocos años diga que los juegos son un servicio. Aunque se está rumoreando que van a ir en dirección contraria, porque en plan va a poder vender tu juego y demás, tenemos esa suerte. Bueno, pero ya, ojo, eso no, es lo que tengo. Ya viste eso sería lo ideal. Yo creo pero que, es que lo van a tener difícil porque ya viste la regulada de Xbox One. No, pero ojo, los términos de condiciones de Play 4 y Xbox One, miradlos muy atentamente porque los juegos digitales es probable que no sean vuestros. Es muy probable que sean un servicio. Pues ahora es lo que dice Roldán. Hay que mirarlo. En relación de lo que dice Roldán, os quiero tocar la fibra. Vamos a ver. Tú di que tiene 60 años ya, has llegado a tu madurez y oye, sigue siendo un gamer de toda la vida porque lo lleva en la sangre. Y dices tú, coño, pues voy a desempolvar esta consola y de repente sacas tu caja, lo metes y juegas y te vuelve a venir todos esos recuerdos, te pasas el juego, lo disfrutas como el primer día, porque de hecho a mí me está pasando ahora desempolvando algunos juegos, me los paso y digo, coño, cómo disfrutaba yo con esto. Todo eso se va a perder y es una pena. Es una auténtica pena que pasemos por videojuegos. Se va a perder relativo, porque si tú te compras tu juego en digital y te lo encuentras en tu disco duro o que te lo graban en un video o lo que sea. Pero los discos duros, lo jugar, como bien sabemos, no son eternos. Y si un CD tampoco. Un CD también tiene su duración. Si tú conservas bien un disco, es para toda la vida. Pero escúchame, Rubén, lo que sí que es eterno es internet. Y en internet van a estar siempre los juegos. Y una cosa que tú compras mientras conserves tu cuenta y no pierdas tu cuenta. Me parece muy bien, pero lo que no es eterno son los servidores. No digas que internet es eterno porque es que me río, tío, de esas cosas. Y esto es la revolución digital. Empezamos con un internet muy malo y a día de hoy hay un internet muy potente y en Japón muchísimo más. Bueno. ¿Y quién sabe que inventan otra nueva plataforma de comunicaciones? Vete tú a saber. No, pero se refiere a que ese juego va a estar circulando por ahí. Ya sea en un futuro como algo más piratilla, tarde o temprano. Ahora están los juegos que estaban en disquetas, no te los puedes encontrar de emuladores o demás. Aparte, en la época en la que vivimos ahora, una ROM de NES te la puedes bajar fácil, no solo porque es fácil de encontrarla, sino porque ocupa unos pocos Ks. Sí. Y en un futuro vas a ver. Los juegos ahora ocupan varios gigas. Es información que, vale, que en el futuro hablaremos de teras, hablaremos de los siguientes. De petas, petabytes. Beta. Hablaremos de eso, pero claro. Y sean como los kilobytes de ahora. De verdad, escucha, de verdad, veis vosotros con 60 años jugando, tío. A una Play 3 seguro que no. Yo quiero dedicarme a hacer juegos, así que yo creo que a mí me gusta jugar, pero es que últimamente llevo unos meses de aquí atrás Que no tengo ganas, tío, que se me está quitando la gana de va jugar. Va por épocas, ¿eh? Ay, que te está viendo papá. No, no es por eso, no es por eso, es verdad. Además, no, de hecho, el otro día, cuando iba a Cartagena con mi hermano, sí. Se me vino una cosa a la mente, hijo. Se lo dije a él, digo, veremos a ver. Le dije así, veremos a ver si esta no es la última generación de consolas. Sí. Porque tengo un miedo que flipo. Yo creo que va a terminar esta y se acabó. De consola, tal como la... De consola. Tal como la concibes. Centro, como dijimos, centro multimedia, ¿no? Redes sociales, no sé qué tal. O ni siquiera sean algo solo que esté como Steam, pero que tengas una cajita que te lo reproduzca. Efectivamente, yo lo veo como dice Roldán, una caja, un disco duro y a jugar, y un mando. O ni siquiera. Sí. O no me extrañaría que las compañías quisieran hacer online. No, online. El sistema que más odio y más asco me da en el universo, que es online, porque me da asco cómo funciona, los términos de servicio, todo, que todo lo que pretende sea cambiar, así. ¿Sabes? Todo puede cambiar. Online y Gaikai, no. A mí no me gusta nada. Aquí hace 20 años... Lo que sí no, no me da, es que me dan asco porque tú no tienes el juego. Tú compras el acceso durante X tiempo a ese juego. El concepto de propiedad. Como alquilarlo, ¿no? Alquilarlo, vamos. Sí, bueno, eso no me gusta nada. Lo que sí queda patente es que a día de hoy hay una compañía que hay que reconocérselo a pesar de toda la mierda que está haciendo últimamente, que es Nintendo, que sigue fabricando consolas. Nintendo será la única que sigue haciendo consolas. Sí, yo creo que sumará otra más, por lo menos. Pero, o más. Pero, hasta con el tema digital, Nintendo es la peor. Ahora mismo. Infinito. Sí, porque si se te juega la consola, pierde los juegos. Es la peor. Sí, sí que pierde los juegos. Es la peor. De momento sí. Le está costando mucho actualizarse. Es muy de la vieja escuela. Sí, es tan vieja escuela que no saben qué hacer. Escucha, a mí eso me viene bien. Porque yo compro los juegos en físico. Y si yo me compro, lo malo, sí que es verdad que gente se compra juegos digitales y valen lo mismo que los físicos. Claro, eso es una metida. No, pero es que si te pierdes la consola, pierdes todo. No puedes recuperarlo de ninguna forma. Pero eso es cosa aparte. Oye, pero yo te voy a decir, en defensa de lo que estamos hablando de la ciudad de las consolas, yo tengo una Wii, tengo una GameCube, tengo una Nintendo 64 y podría seguir hasta la más baja. Y te digo que funcionan todas, perfecta. O sea, pongo la mano en el fuego de que si me compro un juego en físico voy a poder jugar dentro de 20 años. Y pongo la mano en el fuego, no, mira lo que te digo. Yo estaba hablando de los digitales y de tal, porque puede haber accidentes. Sí, bueno, es que puede haber accidentes. Se te puede caer la Wii U al suelo y romperse. Sí. Puede caerse un vaso de agua encima. Bueno, una GameCube ya sabes que resistía no sé cuántos pisos. Pero no sé cuánto resiste la Wii U. Recomiendo a todo el mundo que vea el vídeo ese de Xbox, VS, PS2, VS GameCube. Hay un vídeo del que tiran la Wii U. No la consola, sino el mando. Una hostia contra el suelo que flipa. No se rompe. Además, lo puedes ver en el YouTube. Lo vi yo hace 2 meses. Y no se rompe. Claro, sé que... El mando. No te digo yo. Así, sí, como fabricante, Nintendo es bastante buena, bastante superior a las demás como fabricante. Yo no sé qué material utilizan, pero a mí de momento... Si no, las consolas están hechas de adamantio. Es como el Apple. La terminación de escándalo, pues por si lo he visto cómo son los edificios hablando de Japón que se mueve. Pues sí, ¿cómo no van a hacer buenas consolas? Pero mira la Play 3. Pero lo de la Play 3 son un poco más... Son los típicos son los de japoneses la del sur. Son los chinos. Son los que en la escuela estaban haciendo los exámenes. Asomás por arriba. ¿Cómo va esto? ¡Chino los homies! Made in Corea del Norte, sí. Pero hablando de lo digital, Nintendo digital es pésimo. Es muy malo porque la ESO, aparte de los precios que tiene... Que son malísimos porque te ponen los mismos precios exactamente que... No, no te creas, Steam también hace lo mismo, ¿eh? Ya, pero te tío, hace tu rebaja de vez en cuando, que te pero... Escucha, Roldán, se supone que te ahorra el disco, el plástico, su puta madre y toda la distribución. Eso no es tan caro, esos son 10 euros como muchísimo. Vale, pues me bajas 10 euros, tío. A mí 10 euros, para mí 10 euros son la hostia, tío. Y Sony lo estima en 5 euros. No, y Sony lo hace en 5 euros. De hecho, eso es lo que hace de descuento con los digitales. Ya no es los precios, ya es la lentitud. La lentitud que tiene a la hora de meter juego Nintendo en la ESO. Pero lento que te cagas. ¿Sí? Tío, sí, lento que te cagas. Cuando dices lento... Mete uno a la semana y da gracia que sea uno. Joder. Es que te pillo unos cabros y dices tú, me cago en 10. Me bajé el otro día, bueno, el otro día no, hace un mes y pico, el Super Metroid, pues 30 céntimos. Y yo Super Metroid lo tengo en el original. Sí. Pero digo, voy a bajármelo y lo juego en la tele. En la, pero 30, mi mujer, 30 céntimos la tele. ¿Te costó? Sí. Está mi mujer viendo la tele, pues juego yo en el mando de Super Metroid y lo juego otra vez. Es que Nintendo ahí sí que la ha hecho bien, 30 céntimos, pero ¿cuánto dura? ¿Una semana? ¿O? Hombre, no, tiene un... No, Rubén, pero es un juego Super Nintendo. Por eso te digo. No es como está haciendo es que Square Enix. Bueno, que es un juego muy bueno. Muy bueno, que pero es que debería ser así. Dejamos terminar de hablar. No, el tema que estaba diciendo es que de aquí a... Me metieron a Super Metroid hace un mes y pico, le han metido el Yoshi Koki. Sí. Y hace poco el Donkey Kong, ese malo, el bueno malo, Donkey Kong primero, el primero. ¿Junior? El Donkey Kong primero. El Jungman. Y no han metido más nada, tío. Que no han metido más nada, tío. Es que es de tu programa, a ver. Con el catálogo que tiene la NES, la Super, la 64, incluso la Cube. No, y en Japón. En Japón tiene la PC Engine, tienen sí, consolas que tienen juegazos y es verdad, aquí tío, eso no llega. Con todo, es, con todo lo que tiene ahora mismo para meterla a eso. Yo estaría no metiendo, pero a diestro y siniestro, tío. Y más poniendo los juegos mira, a un pavo, a dos pavos. Y son juegos de hace mucho tiempo, que emularlo es muy sencillo. Claro, no es meter un juego de Wii. Y anda claro, que ya que hablamos de Super Nintendo, anda que no podrían hacer algo en plan rollo semana del RPG japonés. Pues, y te empiezan ahí a meter un juego eso, de Super salió Nintendo, una cosa que, parecida bueno, en Wii que se llamaba... No lo recuerdo, que de vez en cuando metían alguna perlita de Nintendo 64 o de Super Nintendo en japonés. En PlayStation 3 hicieron. Sí, también, con los Arc de Lat. O como hace en GOG con los juegos de Dragon y Mazmorra, basado en la licencia, que de repente te saca un pack de 15 juegos, $20, que son, y te ahorras $150. Dice, pero coño, ¿sabes dónde estaría el puntazo de todas estas importaciones? Que vinieran traducidos. Ya sería la bomba. Si me cobras 3 euros más por la traducción, si no, lo, si no, no lo... es que la traducción es cara, es el problema. Si no lo traduces por gandulería, tío. No, y por dinero, porque un juego de esa época, para venderle un precio barato, una traducción que te puede costar 20.000 euros, tranquilamente. No, vale, 20.000, una traducción de un juego más localización, más adaptación. Lo que 20.000 euros, yo no sé cómo va ese tema, pero no, es que me es viene caro, un... caro. Ya, bueno, será caro, pero me vienen los cuatro tontos y me lo traducen por 0 euros. Claro. Porque me estás contando 20.000 euros, no, tío. Pero es que ellos lo traducen bueno, gratis por amor al arte, nada, pero es que el valor de su traducción es muchísimo mayor. Pero yo soy Nintendo y le digo, oye, que vosotros que trabajáis por amor al arte, venís para acá que voy a trabajar por amor al arte. Y me pongo a traducir Chrono Trigger, me pongo a traducir no sé qué. Pero sí que es verdad, Roldán, que igual que se revienta el mercado con el pan y con muchas cosas, por decir algo, con estas cosas también podrías coger y decir, bueno, vamos a coger a chavales que han traducido Chrono Trigger, que han traducido una serie de... Pero es que esos chavales, si los contrata Nintendo, no van a poner su precio barato. Van a poner el precio que ellos, que es el justo no, y real. Pero si lo hacen por amor al arte, yo es creo que... eso que... da igual. Es que una cosa es hacerlo por amor al arte y otra cosa es contratado. Tú dices que son 20.000 pavos. Escúchame, yo soy un grupo... Imagínate, Roldán, Chavillo, somos un grupo de traductores. Estamos traduciendo un juego que nos gusta. Y de repente Nintendo dice, oye, nos traduce este juego. Y yo, naturalmente, digo, vale, págame. Yo por ejemplo... Nintendo coge y tú por 1.000 euros y tú por 1.000 euros no lo traduces. Escúchame. Ahí vamos a lo que vamos. No, lo traduce al precio euros, que lo escúchame, que un traductor espera, real. Espera. Un ejemplo muy eso. El Frágile. Los propios fans le dijeron a Nintendo, te traducimos el juego gratis. ¿Qué lo que hicieron, tío? Gandule a manta. Eso no deben hacerlo. Es que no deben aceptar una traducción gratuita. Exacto, jamás. Eso nunca. Es que no. Pero nunca, vamos jamás a ver, si lo dicen, si ellos vienen y dicen... No, es un error. Vamos a hacer una cosa. Esa es la devaluación del trabajo de un traductor. Perdona, Roldán, pero entonces hacemos una cosa. Decimos, vale, no lo vais a hacer gratis, pero lo vais a hacer por el coste mínimo. Eso es un proyecto. Y al final eso tiene se hace un proyecto y bueno, y se dice, mira, el pero desplazamiento, las dietas, lo que sea, no, se paga es que todo. También una traducción se gratuita hace... se hace en tiempo libre. Eso ya es un proyecto tiene que hacer en X plazo, pero que, en X pero, tiempo, y tiene que pagarse. Aún así, la ISO se colgó en internet traducido. Eso es ilegal. No, pero yo tengo el juego original y yo he jugado a esa traducción. Para ellos es ilegal. Es ilegal, perfectamente ilegal, pero yo lo he visto y la traducción es impecable. Pero que aparte, que ese dinero por medio es más que nada para profesionalizar y dignificar el hecho de que totalmente estás menos de acuerdo. Un juego, porque si gratis hay es... traducciones profesionales que son una puta mierda. Muchísima hablando mierda, claro, una puta mierda. Sí, totalmente de acuerdo. Y he visto traducciones de friki, de gente que está en su casa y traducen, tío, que mira, dice, el último parece una película. Os voy a poner un ejemplo que pasó hace varios años. Clanland es una comunidad que traduce juegos, normalmente de PC, porque no trabajan en otras plataformas normalmente, y que traduce juegos. Pues un día les dijeron a una compañía de traducir un juego, una compañía de traducir su juego. ¿Qué dijeron? Páganos. No se negaron a hacerlo en rotundo, en hacerlo gratis, porque es que no pueden... No, pero vamos, ya, si lo sé, Roldán, si lo sé, que si yo te entiendo que cada trabajo tiene su dinero, sus costes. Pero yo soy una compañía, me vienen cuatro zánganos, me estoy traduciendo esto, me voy a ahorrar un huevo, lo voy a pagar, pero me voy a ahorrar sí, un huevo. Pero ¿Qué? No, tío. no está bien, no está bien. No puede, porque desde la perspectiva de la empresa no está bien que tú no, aceptes y además ahí que una, hay sueldos mínimos que hay que pagar a los traductores. Profesional. Tienes que ser profesional el acto. Tiene que ser una empresa que te lo haga o un acto profesional. No puedes salir de repente decir, toma, ala, vale, pues lo ponemos. Es que luego son problemas en pago. Porque luego a quien le pagas, cómo le pagas, cómo desgraba eso en Hacienda, porque eso tiene reflejado en las cuentas de la empresa. Imagínate, son problemas. Mira, te voy a decir una cosa. Hay muchos chanchullos en esta vida. Hay muchos chanchullos. No, hay muchos chanchullos, pero cuanto más se ahorren, mejor. Estas cuatro que vienen aquí son profesionales. ¡Pum! Le grabo en Hacienda como incluso son profesionales. Se le pueden dar de alta con el SMI. Ya está. Se le da de alta. Yo le llamo gandulería y se acabó, tío. No me cuentes más historia. Las ganas del buen hacer. Lo que estamos de acuerdo, no me he ido un poco el tema, pero lo vamos a cerrar aquí. Lo que está claro es una cosa. Sí y no doy la razón a una parte y a otra, porque sí que es verdad que hay gente que se dedica a eso, se gana su dinero y le pisan su mercado. Se lo están pisando. Pero también es verdad que hay muchos chavales interesados que quieren ver ese videojuego traducido y también tienen derecho. Entonces, yo no estoy diciendo que me lo hagas gratis. Estoy diciendo que estoy viendo tu actitud, estoy viendo tu buen hacer, estoy viendo que has empezado, que lo tienes medio traducido. Pues te voy a recoger, te hago un contrato a salario mínimo, me lo traduces en una semana o en lo que tarde, se te paga y aquí va y mañana gloria. Yo tengo lo que yo quería y tú tienes lo que tú querías. Pero, a un precio mínimo. Lo ideal sería eso. Eso es la gallina de los huevos de oro, tío. Pero debería ser algo así ¿qué como... es lo que estoy diciendo? Debería ser algo así como, si lo quieres traducido y quieres que sea gratis, tú te encargas de traducirlo, tú te encargas de poner esa traducción, a subirla y en ningún caso tiene soporte de la empresa. Efectivamente. Es lo que se hace ahora. Sí, claro, básicamente ahora mismo buscas aquí tenéis el juego, traducirlo. Buscas el castellano. A mí me duele mucho, tío, me duele mucho que... El otro día estaba hablando en una web con uno de un juego que ha salido digital, bueno, que va a salir digital de la 3DS, creo que era, que va a salir la ESO dentro poco, y decía que no iba a venir traducido, tío. Y la gente decía, pues yo no me lo voy a comprar porque tal, y Sharto dice, es que tú eres un imbécil, no sé qué. Vamos a ver, si el tío no quiere comprar este juego porque no está en su lengua... Hay que respetarlo. Lo dejas en paz, tío, ya está. ¿Por qué tienes que llamar imbécil? No, es que así, tío. Y o sea, cosas... yo puedo llegar a entender a un tío que sea anglosajón de esos, que tengan mil lenguas y sepa hablar perfectamente, que me diga a mí, oye, no entiendo por qué no compra un juego porque está en inglés. Vale, tú no lo entiendes, pero para eso tampoco mí... lo suelen decir. Suelen decir más, me da igual que esté en inglés o no. Sí, pero cuando se pone en tu postura, dices, ah, pues yo no lo entiendo, si es un juegazo. Pero bueno, vamos a ver, chico. Hay actitudes muy chungas, como por ejemplo... Yo no tengo... Hay gente que pone ceros en Metacritic, por ejemplo, porque el juego no está traducido. Y dices, vamos a ver. Hombre, yo defiendo mi idioma a muerte, pero tanto como yo que sé. Una cosa sea que tú, siendo español... Y sabiendo bien inglés, que podías jugar perfectamente un juego en inglés, no te quieras comprar el juego porque no venga en español. Eso ya sí sería una posición... Eso sería una posición absurda. Es decir, si puedo jugarlo, ¿qué más estará que esté en español o en inglés? Si tú sabes. Va a jugarlo igual. Otra cosa es criticar... que también, no en también en la comodidad de leer en la lengua materna siempre es más cómodo. Otra cosa es criticar que no se la quiera comprar porque no sepa inglés y no le viene en castellano. Y luego también hay juego. El proyecto de Kickstone es, ¿no? El que estás diciendo 3DS. Es uno que está en descarga. Está en descarga. No, el proyecto X0 está en físico. El proyecto de Kickstone está en inglés. Ha venido en inglés, sí, efectivamente. Pero bueno, es un juego de hostias y a fin de cuentas tu juego de hostias. No, es un juego de rol, ¿eh? Sí, tiene toques RPG, sí, ¿no? Tiene mucha historia. Tío, pero vamos, el juego no es combate por turno. Sí, sí, es un juego estratégico. Es como Namco Cross Capcom. Parecía un juego de hostias. No, es que las luchas son rollo Valkyrie Profile. Ahí lo que yo me refería, que no es lo mismo, yo que sé, jugar un RPG con una historia súper sumergida. Es que en ese sí necesitas saber inglés. Porque si no, te lo vas a perder mucho. Te vas a poner un juego de tiros. A ver si esto pega. Ahí está. Eso le pasó también a Kindle Heart, ¿no? Ahí Kindle Heart. 3DS. No, pero eso fue por la DS. Eso fue por el cambio de. No, de la 3DS. De la 3DS. Distribuidor. Eso fue por el cambio de distribuidor que dijeron. Bueno, nos estamos yendo del mundo digital, muchísimo. Pero que también está interesante esto de las traducciones, que yo creo que ha quedado pendiente en muchos debates. Sí, sí, la verdad. Y es bueno comentarlo. Y ya no sé si... Esto es un súper debate. Esto, como ya cerramos la temporada, pues vamos a explayarnos ahí a tope. Vamos de todo. Y nada, el mundo digital, chicos. Que estaba comentando David lo último para enganchar un poco el hilo, lo de Wii U, que estaba muy molesto porque salían muy pocos... Quizás porque la consola sea muy joven o quizás porque Nintendo hace las cosas mal. Está empezando Nintendo con el tema digital. Más que hacerlas mal es porque las está haciendo a su ritmo. Está muy verde en este campo. Es un ritmo, ¿no? Tío, muy lento. Es el ritmo que ella impone al final. Porque sí, al fin de cuentas, la gente de Nintendo, los que suelen comprar los productos de Nintendo, al final pasan por el aro, o sea, entre comillas, ni vi ni mal, ¿eh? Yo he pasado por el aro. Claro, pero quiero decir... Perdona, Xavi, ¿cuántos juegos te has descargado, David? Más o menos. Llevas ya descargado. Puedes nombrarlo, ¿eh? Y vas haciendo... Me he descargado el Punch-Out, el Kirby, el... Super Metroid. Tenía otro que no recuerdo cuál era, que no era de Len ni nada de eso. Era uno de estos indie, ¿no? Como los que le mola a Roldán, ¿no? Sí, pero no. Ya te diré cuál es, no sé cuál es. Si algún día se acuerda, me lo diré. Por ejemplo, lo que ha hecho muy bien Nintendo, hay que reconocérselo, el tema de los. De que si compras, por ejemplo, cuatro juegos, te regalaban uno. ¿Eso quién lo ha hecho? Eso lo ha hecho Nintendo. Es verdad. Pero sí, verdad. Eso está bien. Y es una manera promocional, el tema digital, para mí cojonuda. Sí, pero. Sí, tiene pero buena pinta. Lo que a mí no me molaba era el tema de recomendaciones y meter la recomendación que era un código para que te mandaran un código de descarga. Ahí quería llegar yo. Eso es una mierda. Porque yo lo he hecho con mi sobrino y a mí me ha fastidiado. Y encima que ponían, perdón David, que ponían plazos muy ajustados. A mí me parecían que eran súper ajustados, en plan un mes, dos meses, cosas sí, así. Sí, en la fecha, vamos, sí, ¿quién se va a comprar tres juegos en un mes? Claro, bueno, hay gente que sí, pero yo no puedo, tío. Claro, es que a mí me parece que eso deberían haberlo dejado, pues por ejemplo, en medio año, mínimo. Sí, está mal, la verdad sí. Que está mal hecho. Mm. Sí. Tiempo al tiempo, la gente se va quejando en el Miiverse ese, ¿no? Sí, y, la verdad es que sí, que estamos bueno, poniendo... Eso es un punto que, oye, por lo menos te escuchan, o por lo menos ahí están, y no, te puedes quejar hablamos, y puedes decir, hablamos, me cago en la puta, qué mierda. En Miiverse hablamos directamente con la gente de Nintendo, o sea, hemos hablado con el Donkey Kong. Films, anime, como se llame. Me voy a Rayman, sí. Satoru Iwata también estuvo hablando con nosotros, Miyamoto y el que está haciendo Zelda ahora, la Onuma. La Onuma también. Que directamente les mandan mensajes y te contestan y todo, tío. Te contestan y todo. O sea, normalmente será el community manager de ellos. No son ellos en persona. No será una persona que lo representa. No será él, claro. No será el Donkey Kong ahí que se ponga, claro. Bueno, pero ya alguien te escucha. Pero tú, cuando has tenido, por ejemplo, lo de Xbox, lo de la descarga, ¿quién te ha escuchado? Tú te has puesto, has mandado un par de correos, pero ¿quién te escucha? El pobre de gracia con el que estuve chateando en el servicio técnico de Xbox Live. Yo hablé directamente con una persona y dijo, tengo la mano ata. Tú sabes lo que tienes. Lo que me dijo, te voy a derivar al superior. El superior lleva cinco veces que no me ha contestado. Ya, y luego el superior te manda no sé qué. El superior en un círculo vicioso, Es que la cuestión es que con Dark Souls me trataron fantásticamente. Me trataron de puta madre. Me resolvieron todo. Estuvo el superior hablando conmigo, resumiendo de todo y tal. Pero con esto han pasado de mí olímpicamente. Porque han dicho, mierda, la hemos cagado. Y dice... Tú pasa. Te voy a dar un consejo. Que eso también me pasa a mí. A veces cuando tienes un problema, algún juego online o lo que sea, y lo reportas diciendo, oye, que he ganado esto y no me han dado nada. estás mirando ahí el estado del ticket, de vez en cuando ves cerrado y sin respuesta y te quedas. Me lo han cerrado y no me ha respondido y dices, que no quieres saber nada. No, córtale la cabeza a un caballo, pónsela en la cama al tío ese porque ya está bien la broma. Si lo conociera, y encima me pusieron, cuando yo llamé por teléfono, me pusieron un guiri que no sabe hablar bien castellano. Eso es lo que me jode, tío. Cada vez que viene a reclamar algo, te ponen a alguien que no entiende hablar bien español. Es que te lo ponen a posta, tío. Yo creo que te lo ponen a posta. Mándale a este que se haga loco. Es que la comunicación fluye. O sea, una cosa loco. El único en el que lo había es cuando hubieras querido que te pusiera un latino, ¿no? Hubiera preferido un latino porque el tío dijo, hablando de no sé qué, me interesa. Un saludo, chico. Pero el tío es que decía, era de Inglaterra, acento cerrado. Cerrado. Madre mía, hablando español. Robinson de esto, madre mía. Es lo más horrible que he hecho hablando por teléfono. O sea, ya que nos metemos, estamos metidos en el mundo digital, mejor dicho. Vamos a hablar un poco de los servicios técnicos. ¿Qué os parece? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el que veis que mejor atendido? ¿Servicios técnicos en qué sentido? En el sentido de como lo que le ha pasado a Roldán. ¿Hay alguno bueno? Muchas quejas. A mí los de Nintendo me trataron bien. Es que yo afortunadamente creo que nunca he tenido que recurrir a ellos. Servicio. Y Sony pues también. Yo Sony quizás reclame algo. Yo no Sony sé. Nintendo sí que bueno, me trataron bien. Lo único vi en los foros de Xbox cuando pasó todo el rollo este del Gears. En los foros de Xbox me contestó la propia comunidad. Me decía que no, que eso es un fallo del juego que a algunos desgraciados les pasa. Y él ha pasado más de uno. O sea, que tú eres un pobre desgraciado. Yo soy un pobre desgraciado. A mí me han tratado una vez muy bien en el servicio técnico. En GOG, que compré el Two Worlds, y la versión de GOG no tiene los tratos con la distribuidora española y viene en inglés solamente. Pues yo le instalé una traducción. Y la traducción lo que pasa es que te vuelve a activar el DRM. el que era gratis, o sea, y la traducción te activa el... Sí. Y si te activa el DRM, tienes que pagarlo otra vez. No. Y te dice que meta el código, claro. Que como es DRM free no te viene código. Entonces yo contacto con el servicio diciendo, sí, toma, aquí tienes el código que lo desbloquea todo. Y te envían el código y me enviaron el código sin ponerme ninguna pega ni nada. Y me enviaron, un código suyo. Pues de puta madre. Es que GOG es una maravilla. Pues que vayan tomando nota las demás. GOG, si se ampliara un poco más en tema juegos y todo... Se está ampliando. En tema indie se está metiendo muy fuerte. Sí. Es que también tiene que ser un poco de diferenciación con Steam. Sí, Steam no se puede meter a juegos AAA. Steam es incontestable. No, aquí lo que queda una cosa clara es que el que haga bien las cosas se va a llevar el ¿cómo se dice? El pato al agua. El gato al agua, pero de una manera descarada. O sea, ahora, es descomunal, porque ahora me estáis hablando de GOG, de la lanzadera de descarga GOG, y parece ser que suma puntos. Es que, a mí GOG me ha regalado juegos por hablar bien ahora, de ello en Twitter cuando empezaron. Me regaló ahora, un juego. Ahora, GOG en el mundo digital es como el bar del tío Pepe de la esquina. Sí, es el que llega y dice lo de siempre. Por lo mío, pasa que en vez de venderte... Y te trata también. Una tapa y una cerveza. Esto te venden videojuegos. Sí. Y te venden un videojuego y te regalan la banda sonora como tapa, coño. Eso GOG. O un libro de arte como tapa. Todos esos detalles son los que verdaderamente el cliente... Deberían tomar ejemplo todas las compañías. Todas. Y cuando decimos todas, incluidas consolas, móviles, lo que sea, tablets, lo que sea. A GOG no le puedes achacar nada hoy por hoy. No, yo no le puedo decir nada, no, porque me compro un juego en digital y me regalan la banda sonora, me regalan el libro de arte, me regalan la batería. Deberíamos hacer un ranking. Hoy subes el número uno, GOG. En el número uno. Sería un ranking muy aburrido. Sí, siempre estaría el mismo. Y luego Desura por ahí también está, pero... Desura... Se mueve en otra liga. Desura sí, Desura es otro rollo. Es súper indie. Es demasiado. Desura lo bueno que tiene es que tiene una comunidad de foros muy buena. Brutal. Y de modding bestial. Sí, eso también es importante, claro, la comunidad de foros a la hora de criticar un portal de descarga o un sistema de descarga como vienen en las consolas. O sea, tener a alguien para preguntar la opinión, oye, ¿qué te ha parecido aparte, esto? Aparte a mí Steam, sinceramente, el sistema de foros me parece que está desordenado. No, y, es que Steam como plataforma es horrorosa. Y no me gusta. Steam es horrorosa. La plataforma de Steam es lo peor que te puede echar en cara, es horrible. Realmente lo único bueno que tiene Steam son los precios. Tira los precios, sí. Por lo menos tiene plataforma, pero creo que Sony no tiene, ¿no? No, Sony que no de momento. Foros. ¿Tiene foros no en tiene. Internet de PS3? No, tiene internet. Que tiene oficiales, tiene foros oficiales. Ya, pero en la web, pero en la en dicha consola en la no. propia consola no. Xbox me parece que sí, ¿no? Puede no, tampoco. Entonces, ahora mismo la única que tiene es Wii U. Nintendo con Wii U. Sí, con Wii U lo ha hecho bien. Pues mira, ahí deberían ponerse al día de Sony y Microsoft. Poder acceder al servicio técnico desde ahí. Porque el Home no cuenta, ¿no? Sí, no, pero creéis que la nueva generación... ¿Creéis que la nueva generación va a traer este tema de foros? Pues debería, con toda la conexión que nos están metiendo, a lo mejor no un tema de un foro, pero sí una red social interna. Una red social interna. Por lo menos seguro, que tenga un seguro. Poco de orientación a la hora de descargar. De todos modos, ya lo has visto, con Play 4, es que ya se ve que hay una red social. Con amigos, una PlayStation Network ampliada, con un perfil en el que puedes entrar a las partidas, puedes ver lo que están haciendo tus amigos, etcétera. Sí. Ya, pero la verdad eso... es que no pinta nada mal. Eso no, eso está muy bien. Eso tiene buena pinta. Porque todo lo que sea el poder decir estoy aquí, me ha pasado esto, llevas cuidado con esto, llevas cuidado con aquello, importante. Tampoco quiero entrar al tema, pero es que a mí lo que ha hecho Sony con PlayStation 4 y el tema de vídeos me parece cojonudo. Porque es que es la época ahora de mira, en vez de una película, pues igual me veo una partida de un juego, me veo vídeos o tal, y lo ha hecho perfecto. Ha hecho una jugada para hacer palmas. Sí. Suena interesante, pero ¿no te spoilea un poco el juego? Bueno, eso ya hablaron de ello. Los juegos iban a... Eso lo ha hecho Nintendo también, con el Wii U también lo ha hecho. Sí. Te sale en vídeo de Neo Super Mario Bros. La partida no sé qué más rápida, no sé qué. Lo iba ya haciendo meses. Ya. También, o sea, no, pero es que, claro, como lo ha hecho Sony con el tema del mando Más directo. Más rápido. Parece que está más predispuesto a ello, sí, eso es. Pues ahí está la cosa. Lo que me habías dicho, Rubén, de lo de spoiler, que no te spoilea. Las editoras van a, bueno, las desarrolladoras, mejor dicho, van a poder decidir en qué partes puedes compartir el vídeo y en cuáles no. Por ejemplo, en una parte con vídeos que igual spoilean la historia, corta. Ahí no puedes compartirlo. Exactamente, esa es la historia. Eso está bastante bien. Tendrás que revisar. Eso es encargar a la editora. Mucho trabajo, ahí metido, ¿eh? Mucha tela. Depende, habrá editoras que pasan olímpicamente y otras que no. O igual hay editoras que dicen. Bueno, y es simple en realidad. No es que no puedas publicarlo, sino simplemente no puedes ni grabarlo. Tú estás jugando y no tienes la opción de grabarlo. Eso. O sea, no trabajo ninguno. En realidad no es tan simple. Simplemente decir. No es tan complicado. Simplemente decir, en el juego de aquí no puedes grabar. Sí, no, eso realmente es una variable muy sencilla. cuando llega a lanzar el vídeo, al mismo tiempo lanza una breve que diga grabar, no, ya está. Ya está. No, es realmente súper sencillo. Mm-hmm. Solo tienes que acordarte en dónde poner esa variable para activarla o desactivarla. Voy a poner en la mesa otro detalle que leí ahora por medio mes o un mes. ¿Qué os parece lo de Microsoft, que ha comprado un complejo lleno de servidores, se ha gastado un pastizal para la consola? No recuerdo la cifra, no sé si alguno de aquí... 3.000 millones, creo que eran 3.000 millones. ¿De dólares? ¿Qué? Me suena que eran 3.000 millones. ¿Servidores? Que había invertido 3.000 millones de dólares en servidores. O sea, ¿será para todas sus plataformas? No, no, para el Xbox. Para el tema del cloud computing. Sí, de Xbox One. O sea, una pasada, ¿no? Eso será también para Windows 8 y también para Windows Phone, pues seguro. Sí. No puede ser solo para Xbox. Me suena que era eso, ¿eh? Es demasiado solo para Xbox. Bueno, igual nos ha ido la pinza. Igual no es demasiado. 3.000 millones es mucho. Xbox siempre ha tenido fama del buen online. Sí. Se mete que querrá mantenerla, no solo mantenerla, sino arrasar. Date con cuenta online. Que esta consola ahora va a requerir de más memoria, Roldán. Mucha más memoria. No, pero me refiero que... Es muchísimo dinero para unos servidores. Pero escucha, la Xbox One tiene Windows 8. Un sistema basado en Tiene dos sistemas operativos, que es peor. Tiene Windows 8 por un lado y tiene el interno de los juegos. A lo mejor lo que hizo Roldán tiene sentido. A ver, yo tengo una pregunta aquí que me surgió hace poco. En plan, tontamente, si funciona por Windows 8, ¿qué te impide a ti, hackeando la consola, meter Steam dentro? Pues sí. Porque será un Windows 8 modificado como el de los móviles. Sí, vale, de acuerdo. No será un Windows 8 RT que no permite instalar aplicaciones de escritorio. Pero si le empiezas a meter en plan, yo qué sé... Eso te lo abre. Eso yo creo que lo puedes hacer. No, igual que el de Play enseguida. Va a ser más fácil todavía porque es un FreeBSD. No es un Linux el de Play 4, es un FreeBSD que también es verdad, tuneable sí. al máximo. Eso voy a decirte, había una Play 4 que tenía el Linux. ¿No le puedes poner Steam en ese Linux? Yo creo que se puede poner claro, Steam. Ahora la nueva van a ser muy tuneable y bastante hackeable. El Dota está en Linux, tío. Vamos a jugar al Dota en la Play. Perdona, estaba hablando de la Play 3, que se le puede meter en Linux. Al principio se le podía meter en Linux, luego lo quitaba. Ahora hackeándola también puede. Al principio podía instalar juegos de Play 1 en la Play 3. Sí, sí. ¿Por qué capullo quitarían eso? Pues porque no le interesaba. No le interesaba. Porque perdía dinero. Pero yo insisto, como descubra no la manera de meter Steam en la Xbox One pirateándola o algo, que por cierto, para piratearla va a ser facilísimo. En Microsoft sí va a ser fácil. Ya veremos. Microsoft eso de la seguridad lo había muy mal siempre. Mm-hmm. Y no creo que haya mejorado. En fin, Microsoft y su historia del tema de descargas digital. ¿Algo más que contar, chicos? ¿O? Pues no, pero ya no hemos tirado bastante, ¿eh? Sí. Creo que sí, ¿eh? Hemos dispersado el debate. Luego, cabrones, luego para hacer el resumen de este debate, para luego ponerlo, no, mira, me va a costar, debate. Cabrones. Voy a poner interrogaciones, en plan... Super debate. No sé de qué hemos hablado. Eso mismo te iba a decir. Bueno, pues nada, pues aquí queda el debate de medio traducciones, medio descargas digitales. No hemos explayado bastante bien. Y no hemos entrado, fíjate tú, que yo lo quería apuntar luego en un papel y al final no lo he hecho. Fíjate tú, eso mira, apuntarlo. Este debate le puedes llamar ensalada veraniega. Ensalada de la nieve. Lo podemos dejar para otra. Hay que hablar de si creéis que la tienda física de videojuegos va a desaparecer o no. Con la presencia de Amazon y demás tiendas de distribución digital. La verdad es que tenía chicha. Y yo quería hablar de los juegos de móviles también, pero que hoy hemos estado en la FNAF y así como, es que no he comprado aquí un juego en mi puta vida. Bueno, pues vamos a dedicarle 10 minutitos más. Claro, tenemos una hora. Vamos al tema de... ¡Detrás de ti, imbécil! De Eloy, que decía... Decía... Lo de las tiendas. Las tiendas físicas. Las tiendas. Hoy en día, en una tienda física, digamos que compra la no sé cómo decirlo. La gente normal, digamos. La gente que desconoce como gente de a pie, ¿no? La gente de a pie, porque... Hoy en día te compras exactamente el mismo juego, te puedes comprar por internet en físico, por Amazon, por Zavi, por mil de tiendas de distribución. Mucho más barato. Online, y te sale la mitad de precio. Tienda física y te sale la mitad. ¿Alguien sabe? Hace poco, no sé qué tienda, solo sé que el logotipo era una especie de pingüino, no recuerdo el nombre de la tienda. Sé que es española. Sí, sí. Y que te daba Borderlands 2 por 10 pavos en físico, que incluso estaba incluso más barato que Coño. Steam. Que te decía tú. De eso no me enteré yo. Te decías tú, si es que hoy en día, ¿para qué coño te quieres ir a la tienda? a comprarlo por 60. Estamos y no estamos. Y encima te lo mandan a tu casa. Ahorra la sopa. Es que igual lo estamos viendo desde el prisma de jugador hardcore, que somos nosotros informados y tal. Sí, exactamente. Pero recuerda que hay mucha gente inculta en que compra los juegos incluso por la portada. Pero que hoy en día se hace hasta la compra de supermercado por internet. Me refiero que llegará un momento. Pero eso no va a dejar de yo lo que dice pero tiendas especializadas en videojuegos que quedarán pocas, quedarán cosas como la FNAC, el Corte Inglés, que tiene de todo y también tendrá videojuegos. Pero esas no son tiendas de videojuegos, eso pues me refiero lo a que tú dices tiene razón, que las tiendas especializadas se centrarán igual que le está pasando a las revistas. Están acojonadas, las revistas de papel ya no están saliendo, están acojonadas. De hecho, el otro día cerró PC Actual, por ejemplo. Van cayendo las cosas especializadas y más en videojuegos, que es una cosa muy electrónica. Ahora, va a acabar siendo está pasando todo a leerse todo en internet, en la tablet, en tal. ¿Se está perdiendo la hoja de papel? Sí. ¿Se va a perder también la tienda, como dice Lloyd? Pues con el tiempo... Yo creo que sí. El tema se va a reducir mucho. La pregunta que quería dejar caer en la mesa, ¿alguien sabe el porqué de una tienda digital de videojuegos valen los juegos mucho más baratos que en la tienda física? Sí, sí, lo sé. Eso es en realidad mucho más sencillo. Cuando tú compras un juego en una tienda digital, en una tienda física, la mitad, prácticamente la mitad de lo que pagas, de esos 70 euros, 30 o 35 son para la tienda. Ajá. Pero claro, para esa sola tienda. Una tienda normalmente no es una tienda sola. Es una franquicia que tiene mucho gasto y tal. Ponte que no tienes tienda. Tienes que pagar la mitad de personal. No tienes que pagar un montón de gastos de tener una tienda abierta, no tienes que pagar ese suelo caro en un centro comercial. Simplemente ponte que tienes que tener un almacén y eso te ahorra esos gastos y te lo ahorra. Y un par de personas para hacer los envíos. Claro, es reducir tu margen de beneficios por juego para vender más juegos. Es eso. Ahí está, sí, tiene sentido. Yo creo que debería... Es lo que hace Amazon y lo que hacen de vez en cuando por internet. Yo he comprado muchos videojuegos por internet. Y compraría más si tuviera más dinero. Pero también es verdad que muchas veces por liquidación puedes encontrar alguna perla en tiendas de videojuegos. Sí, a 10 euros sí, y sí, tal. Por supuesto. Pero sí, ¿y a vosotros no os gusta ir a las tiendas y estar mirando? A mí me encanta. A mí me encanta ir, mirar, aunque no compre nada, mirar sí, lo que sí, hay. De repente, sí, igual debajo de un juego te encuentras, ¡hala, sí, es total, no sé o qué! O yo me encontré ahí un sniper elite a 2 euros en un game, por ejemplo. Eso está bastante por mal. Por no dar publicidad. ¿Cómo viene siendo costumbre? Hacen cosas bien. Game, por ejemplo, ahora se está... Sí. ¿Ves, por ejemplo, que los juegos de Play 2 ya lo está retirando? Sí, lo está dejando a precio de nada. Y es cuestión de tiempo que empiecen a vender ya, yo creo, que cupones Steam. Porque en Reino Unido ya sí ya se está haciendo cupones de dinero de Steam. Sí, sí, sí. Hoy, por ejemplo, hemos visto hasta cupones de Facebook. En la FNAC, cupones de Facebook. Comprar dinero en Facebook. ¿Ves? Es que es cuestión de tiempo. Y en GameStop creo que han empezado ya a vender las tarjetas de Steam en España. No estoy seguro. Creo que han empezado ya en GameStop. O sea, mira, como si exclusiva. Existen las tarjetas de PlayStation Network y Shop de Nintendo y Equipo Live, el Gold y todas estas cosas, ¿por qué no Steam? Steam, claro. que son muy pillos ellos. Sí. Si te compras físico, por ejemplo, 50 euros, te regalan 30% extra. ¿Sí? Y, sí, sí. Se llama bien tratar al cliente. Claro, es como, ya que vas a la tienda y lo compras, mira, dices, ah, pues mira, me dan un 30% más. Muy bien. Coño, lo veo te compras 50 euros y ya un dinero. Sí, sí, sí. Si nadie niega que lo de las tiendas físicas no esté bien, eso es lo mejor. Yo, sinceramente, a mí me encanta, como tú has dicho, y sí, empezar a manusear y a verlo todo y darle por culo desde la tienda. Sí. Pero, macho, literalmente. Es que, por ejemplo, vas a Nueva Condomina y te encuentras toque uno arriba y otro abajo. Pero eso está mal. Si vosotros vais a cualquier centro comercial, siempre estáis en las tiendas allí mirando. ¿Y vosotras qué? ¿Con la ropa? ¿No? Nos tendremos que entretener. Nosotros igual, nosotros lo mismo, ¿no? Exactamente. Pero lo que te quiero decir, donde quiero yo llegar para. Que todo eso está muy bonito, es verdad, todo eso está muy bien, pero es que luego llegas allí y dices tú, vamos a ver. De las shoes. 69,95 euros. Espérate un momento, voy a mirar a ver si tengo en el bolsillo. Hostias, coño, tengo 40 euros solo. Te vas, a tomas por culo. Te vas al internet. The Last Shoes, 45 euros. Sí, sí. Me lo envían a mi casa. Y traducido. Y al final, tío, peca de comprar por internet. De claro, lo único, es que no es pecar, ¿eh? Lo único que puede decir Game al respecto de eso es, sí, pero pagas esos 69 euros y ya... Cuando lo tienes, ya lo tienes y vas a casa y lo compras. No tienes que esperar nada. Pero o sea, es que estás pagando y si la impaciencia. Y si te atracan, ¿qué? Ya la has perdido. O sea, te atracan, que puede ocurrir. Que atraquen al de correo o al de seguro a eso. Eso lo puedes reclamar. Eso, exactamente. Ay, ay, ay. Eloy ha dicho la verdad. Y con suerte te traen dos. ¿Dor? Sí. Como así, ¿no? Que le metieron el juego ahí y escucha, se rompieron. Eso es una... Eso es para gente que no tiene paciencia, que se prefiere gastar 30 euros más. O gente que no sabe usar el ordenador. O gente que no sabe usar el ordenador. Okay, hay muy pocas ya, tío. Porque hoy día hasta los críos en los colegios están aprendiendo a utilizar. No, pero hay gente que sabe manejar el ordenador, pero que no conoce esas tiendas. Yo, como siempre he sido el de mi grupo de amigos, salvo otro compañero, el que más se ha movido en este tema de tiendas digitales. Había gente que me ha preguntado bastante porque se movía en el ordenador, pero no conocía las tiendas. Oye, no, siempre va a tener. No. Pero siempre, escúchame, siempre va a tener un colega. Siempre. Que más o menos se puso. ¿Tú sabes cuál fue el primer videojuego que compré yo por internet? ¿Cuál? El Resident Evil 3 de GameCube. Fíjate si hace tiempo, escucha, ¿eh? No conocen las tiendas porque no nos oyen. Tenéis que oír el podcast, hostia. Ya verás cómo van a ir las tiendas de internet. A ver si se corre como la pólvora. A ver si tienen que adaptar, está claro. Enseguida va en nuestro en Amazon, ya verás. Oye, Nuka está empezando a vender digital a precio de Amazon. Se está poniendo ya bastante al día. Claro, ¿ves? Eso es lo que tiene que hacer. Tienen que adaptar. Tiene alguna oferta, de verdad. Está echando yo ojo muchas veces. Tiene alguna oferta que te estoy Y ahora creo que se está aprovechando de que Amazon.uk ha dejado de tener gastos de envío gratis a España para ellos meter cizaña porque tienen gastos de envío a España. Y tiendas como la Fnac vende cosas online que en la tienda no encuentra. Nos estamos yendo. Vamos a hablar en 4 minutos una coletilla de lo de los móviles de Roldán que quería de. No, era simplemente quejarme de que Square Enix. Sí. Vende el Final Fantasy 3 de DS, el mismo de DS, a 15 euros. En móviles. En móvil. Y tú te cagas en su puta madre porque ese precio es excesivo. No, pero Square... Para un remake cutre. Square se pasa con los precios, una barbaridad. Tampoco tan cutre. Pero que un remake que salió en DS. Bueno, eso hace ya un montón de años. 15 euros no lo está cutre. Eso tiene que ver con lo cutre. Que menudo lava de cara le dieron al juego. Vale, es cojonudo. Pero el 15 euros no vas a pagar, coño, por un juego que ha salido hace. Estamos de acuerdo. Y menos para móvil. Me refiero a la adaptación que lleva hecha a móvil, que la adaptación es cutrísima. 2 euros tenía que valer el juego. O 3 euros como mucho. Y tirando por lo alto. O también los casos que ha habido de que te compra una aplicación o un juego en Google Play o en Amazon, retiran el juego y tú no te lo puedes volver a descargar. Sí, eso está muy bien. Steam eso lo hace mejor porque si te retiran el juego lo sigues teniendo de utilidad que te va a poder seguir descargando, pero hace un tiempo me compré una aplicación en Google Play y la han retirado de la aplicación. Ya no puedo actualizarla, no puedo volver a descargarla si pierdo un móvil o lo que sea. Hemos encendido la luz. Hemos encendido la luz y nos hemos quedado ciegos. ¿Sabes dónde llega a su sitio? Que no te compres juegos de móviles, que son una puta mierda. Hay algunos que están decentes, pero en la mayoría sí son una puta mierda. A ver, los de móviles son una mierda. Los de tablets son potables. ¿Vale, echar la pota o que se pueden beber? Bueno, chicos, yo creo que más chicha del asunto no podemos sacar. No, hemos sacado chicha de muchos asuntos. Roldán ha dejado su queja. Yo creo que no hemos quejado todos aquí de vicio. Ha sido un debate bastante auténtico. No te quieres quejar de nada, Rubén. Quéjate. Esto es una terapia. Voy a quejarte vosotros, cabrones, que os montáis uno encima de otro que parece esto Sáltame. En vez de... Sáltame, sí. Con el programa de Teleinco. Sí, es Teleinco, digo, eso. Bueno, y que son muy canallas. A ver si os respetáis un poco el turno y aprendéis un poco. Cabronazos. Reseñas con ese cabronazo. I'd greatly appreciate it if you would assist. Perhaps you should ask him. I imagine he has a greater interest in getting there than I do. I suppose he does. There's no point in asking. Why not? Because he doesn't row. He doesn't row? No, he doesn't row. Ah, I see what you mean. Bueno, y Roldán nos trae el análisis de Bioshock Infinity. Sí, como alguna vez ya reconocido si lo habéis jugado, porque la escena que se ha escuchado antes es justo el principio del juego, lo primero que veis. Vamos a hablar de Bioshock Infinite. Un juego que dicho directamente, no está a la altura en ninguno de los aspectos del Bioshock original. Y eso es algo que le pesa. Ya está. Me di cuenta escucha, di la nota final y se acabó. Porque esto que me has dicho ya, no quiero oírlo, tío. Ahora, tiene un punto bueno, uno. Luego lo diré. Motilo y termina. Menos el debate, hoy es el día de la confesión, ¿eh? Sí. Es el pum, pum. Ya está, toco todo. El debate también hemos empezado así. Sí. Hoy nos pisamos uno a otro, nos cortamos el cuello. Ten cuidado que con esto nos tiramos ahora 2 horas. No, ya que estamos. No, vamos. Yo no sé. Si yo lo le voy a pedir esto por lo bueno. De hecho, como ha dicho eso, digo, pues, ¿para qué quiere decir nada? Si es más malo que todos los demás, ¿para qué quiero oír yo eso? Lo bueno, dos veces bueno. O sea, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y esto, es que esto tampoco es breve, es lo peor. Ya, bueno, yo solo le voy a pedir a Roldán que no entre en modo robotónico, que sea como. Es que hay una diferencia, ¿eh? Él habla y robotónico. Está ahí, entra en modo lectura. Es que el problema es que estoy leyendo, bueno. Es que yo no soy Pablo y no me sé los análisis de memoria. No, lea, hostia. Sigue. Que me dejéis hacer análisis, hostia. Conten por culo. Bioshock Infinite. El juego ni es tan divertido como Bioshock. Ni tiene tan buena ambientación. Ni su historia es realmente buena. Está bien, está muy superior a la media, pero es que la del primero es demasiado buena. ¿Un error? No. Pero ya había muchas expectativas. Oye, ¿tú no dijiste que el Bioshock 2 perdía mucho con respecto al 1? El Bioshock 2 no existe. Son los padres. El Bioshock 2 son los padres. Aunque así, el Bioshock 2 es más divertido que este. Ya estamos, ¿ves? No existe y ahora existe. Me refiero, divertido a la hora de jugar. Es que muy aburrido jugándolo. Sigue la luz. Vale, sigo mi análisis. Infinite sí hace una cosa bien y tiene nombre propio. Se llama Elizabeth, que es el personaje secundario del juego y te va a acompañar durante toda la experiencia. ¿Pero esta es la niña del 1 o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Vale. Las pechotes, ¿no? La que lleva las largas puertas. Aunque eso de los pechotes tampoco hay tanto. ¿Por qué pechotes? Eso está tirando planica. Pero lo lleva apretado, ¿no? Claro, ahí está. Es que el corsé hace mucho. Que lo lleva colocado. Pues es que las cosplayers pues siempre... Siempre sacan más. De donde no hay. Nada más que por esta conversación, 200 descargas más. Seguro. Ojalá. Si fuésemos un video podcast, podríamos poner la foto ahí. Déjalo que siga, coño. Tiempo al tiempo. Roldán, sigue, por favor. Bueno, sí, intento seguir. Pues ahora le machaca. Soy muy cabrón, ¿eh? ¿Le machaca o se la machaca? También, ambas. Escúchame, que nos tiene que llevar a Chavi y a mí a casa. O sea, que ten cuidado que este nos deja ahí un descampado. Y va en helicóptero, con eso digo que nos tira desde la pacha ahí. Y sin casco. Abre la puerta, Gordana, 200. Casco ya tenemos. Bueno, pero tenemos cascos. Si cagamos de lado... Bueno, dejarlo ya. Venga, va, sí, Roldán. Pero habrá que quitarse la gafa, ¿no? No, que ya... Joder, yo os muteo, fuera broma. Os muteo, cabrones, ya... Roldán. Estamos saliendo de Bioshock. Lo que te he dicho, pon la nota ya, tío, que esto no te va a... He leído un párrafo, hijo de puta. Perdón, Roldán. Venga, va. Continúa. Bueno, yo te vas a ponerse a este esquema. Venga, hazte un chuletario ahí, guay. Bien, este personaje secundario, Elizabeth, es la mitad del juego. Saliendo de él, apenas hay juego, en realidad. Lo demás es un poco de jugabilidad aburrida y poco más. Elizabeth es el desencadenante del juego, el objetivo final y parte indispensable en cualquier parte del juego. ¿Pero Elizabeth compensa todos los efectos de Bioshock Infinite? No, bajo ningún concepto, porque tiene muchos defectos. Escucha, sí. Una pregunta. Entonces, si por casualidad hubiera un bug en ese juego, desaparece Elizabeth, el juego termina, ¿no? Me pasó al final del juego, de hecho tuve que cargar partida. ¿Ve? Yo no lo sabía. Madre mía, tío. Madre ¿Qué? Mía. ¿A tomar por culo? Eres un visionario. Sí, no, tuve que cargar partida, no me... El personaje Elizabeth tiene como una habilidad que es para abrir puertas, sí. Y no estaba y no me abría la puerta. Ala, a cargar partida. El hoy viene en plan cabrón. Ya lo estaba viendo. Que David viene en plan visionario. Sí. No, pero vamos, ya lo estoy viendo. La paya se fue a meterse por ahí algo y... No, a ponerse bien lo que ya está. Que es primero del 19, no sé más pensado. Elizabeth la pechuga colocada. Venga, no. Seguimos. Bueno, a ver. ¿Cómo se ve Columbia? Columbia es la ciudad en la que está ambientado el juego, pues se ve bien, pero es como una tarjeta postal. La ves, pero no la tocas. Los gráficos de Bioshock Infinite están bien, sin llegar a deslumbrar, aunque están un poco mal optimizados. No se mueve con la fluidez que debería para cómo se ve. ¿Poco tosco? No, me refiero que a una calidad equivalente a la que, por ejemplo, yo utilicé en Spec Ops The Line. Spec Ops está mucho más optimizado, se ve mucho más fluido que con las mismas calidades... Bioshock Infinite y utilizando mi motor gráfico. Roland, ¿vas a hablar del tema del ratón? Del problema del ratón de... Es que el Bioshock Infinite, si no me equivoco, tenía un problema. ¿De Delay? Sí, tenía un delay bastante gordo, sea la configuración que sea. No, no, no, ya está solucionado. Por, vale, yo por lo menos no he tenido ningún tipo de delay. O sea, con esto ya reducimos que ha jugado en PC. Pero tú pero lo jugaste además, con, si no, con el mando si de Xbox, ¿no? No, que pico. Yo hice una prueba con el mando. Ah, vale. Vale, vale. Bueno, sigue Roldán, que aquí nos estamos montando, bueno, pisándonos y de todo. Pero lo que voy a decir, ¿los gráficos son lo más importante del apartado visual? No. Porque se nota que Columbia no tiene chispa, no tiene vida. No es Rapture, que la ciudad en sí misma, aunque no había nadie, es una ciudad desierta y muerta. Tenía mucha más vida que Columbia estando todavía en apogeo, que todavía te encuentras en NPC. No me puedo explicar yo eso. Pues es algo muy raro. Rapture en sí es como una ciudad que en sí la ciudad era como un ente vivo. Yo con estas cosas me estoy dando cuenta que conforme evoluciona una saga la van echando por tierra, ¿no? Depende. Pero no es la única que ha pasado, ¿eh? Que es que sigue, este no ha salido bien. Bueno, sigo. Bueno, espérate, que yo quería que Rapture, lo que le pasaba es que no creo que lo jugaba los Bioshock. No. Rapture, yo lo tengo y jugadlo. No. Por lo menos el primero, el segundo no lo jugaba, pero el primero tú ibas por la ciudad. Fa, por la ciudad, por la ciudad. Sí, que sabes los maníacos. Ibas con el culo apretado. Sí, ibas con el culo apretado. Ya quién estaba así. Lo que te quiero referir es que el uno iba con tensión de que te iba a salir algo. Era una ciudad abandonada. Bueno, abandonada, sí, abandonada. Está destruida. Está destruida. Llegado debajo del mar. Debajo del mar. El tío llegaba de una guerra, sí, lo empecé. Otra ambientación. Pues aquí la guerra comienza durante el juego, no es un spoiler, es que se ve venir del primer minuto. O sea, lo que me da a entender es que el payo es una pipa de la hostia y eres el amo, ¿no? Sí, es tan el amo que es aburrido. Incluso el modo más difícil del juego que desbloqueé metiendo, que es cuando el modo o una de dos, te pasa un juego en difícil o metes el código Konami en el menú principal, el famoso código Konami, dices, y desbloquea. Bueno. El BA, arriba, sí, abajo, arriba, abajo. Sí, mete el código Konami y desbloquea el juego. Para código, eso probé el mando. Ese código empezó con las tortugas ninja, me parece, de la NES. Con el Contra, ¿no? O con el Contra, no sé. Uno de bueno, nos estamos desviando otra vez. Va, sigue. Bueno, pues, por así decirlo, después tiene una fantástica introducción a la ciudad, porque la introducción es bestial. Cuando luego llega a la ciudad, la ves llena de vida, un montón de cosas que ocurren, todo lleno de detalles. Pues luego, después de una hora, ya dice, uy, ha perdido la mitad de detalles de esa primera hora introductoria. Después de 5 horas, es una ciudad fantasma y muerta. Porque los NPCs se quedan quietos en el sitio, como si no hacen nada, y después de 10 horas ya no hay nada. Ya es un escenario como cualquier Call of Duty cutre, en el que simplemente vas avanzando y matar. O sea, que va no, así, es horrible, horrible. De mal en peor, ¿no? Es la jugabilidad es ya sabes, de lo peor. Ya sabes que los fanáticos de Call of Duty van a ir por ti a muerte. Los fanáticos de Call of Duty no juegan a la campaña. Pero más que nada, un juego en el que es tan importante la historia, que pase eso, qué mal. Es que lo peor es la historia mantiene el ritmo, pero no hay ambientación. Es una cosa extraña. Perdón, sí, la ambientación no te mete. También puede ser porque yo no conozco tanta historia americana como el juego tiene, porque está muy basado en la historia americana, pero aún así, es que aún así no, porque no hay ambientación, no hay vida, no, es una ciudad muerta. ¿Vacía? Peor, muerta, porque está llena de objetos, pero no hay nada, como si no hubiera nada. Es peor. Hola, dale, caña. ¿Qué ha pasado? Sí, eso, lo poco de bueno que tiene el juego es la música. Y no me gusta. Está bien. A ti te gusta más la que he puesto ya al principio. Pues bueno, hombre. Esa te ha llegado. Y porque no has visto la parte buena, que era el 320. Madre mía, cómo estamos derivando. Venga, dejar al pobre Roland. Bueno, pues, ¿cómo es pegar tiro en Colombia? Un coñazo, es aburrido. Tú, lo único que parecía que iba a ser un poco emocionante es que con una herramienta que llevas en la mano izquierda puedes engancharte una serie de carriles, que es como que va sobrevolando la ciudad. Sí, en la montaña rusa. Sí, algo así. En los vídeos se veía chulísimo, porque en los vídeos se ve divertido. Además, conozco de gente que nada más de volver esos vídeos decían, Dios, se me corro, agua de mayo, yo este juego lo quiero. Y luego lo juega y no. ¿Ves? Y un elemento más, y yo al final lo he utilizado en el tramo final del juego y dos o tres veces contadas. No se utiliza, no tiene repercusión a la hora de jugar. Qué diferente, perdona, Rodan, qué diferente está siendo tu análisis de uno que escuché el otro ¿cómo día. ¿Cómo que perdona? Hice la mierda, hombre. Yo soy educado, perdona. ¿Ves? Déjale del alma. Sí, perdona. Sigo comentando. Que el otro día escuché un análisis de este mismo juego, y es que lo que acabas de decir del gancho, que decía que era de las mejores cosas del juego. Eso es que no tiene una patch, era yo lo que este. Es que claro, no es divertido. Es que no le veo... ¿Ves? Está hablando un tío que está a 100 metros de altura casi todos los días. O sea, no me jodas. No, a ver, continuemos. Luego, en los poderes. En lo que eran en Bioshock original, los plásmidos ahora se llaman vigores. Tiene sentido que el cambio de nombre porque es otro mundo, no tiene contacto. Pues, en un intento de que fueran diferentes a los plásmidos de Bioshock, han creado una serie de poderes que son bastante poco efectivos de utilizar. Hay 8 en total, menos que en el Bioshock original, y solo he utilizado dos en todo el juego. El de lanzar rayos y el de lanzar popita de fuego, ya está. ¿Lo sigues comprando una tragaperra? Sí, eso sigue manteniendo. Lo de las tragaperras, mejora de arma y tal, se mantiene del Bioshock, de lo Bioshock original. De hecho, la interfaz se parece bastante. Yo lo que sí que le vi al Bioshock... No sé si hablas ya. Al Bioshock Infinity, que no sé si tienes por ahí un párrafo o lo que sea en tu análisis. Sí. Es que le falta un malo. Yo lo veo un malo. No sé cuál es el malo del juego. Eso tiene... Es un spoiler. ¿Spoiler eso, malo? Eso es que no le hace falta. Cuando empiezas a jugar ves que no le hace falta. Tiene un villano. Ya, pero, joder. Andrew Ryan tiene su... Tú veías el Bioshock clásico, veías el Vita y decías, Dios, qué cosa más guapa. ¿Atreves a eso? Un enemigo icónico. No tiene una mierda. Esto tiene los... Se me refería. Perdona, Roldán. También tengo educación. Qué pena que no esté Enrique aquí, porque en uno de los termómetros él comentó que molaba mucho... Es Bioshock Infinity. Qué pena que no esté aquí para defenderlo. Cada uno tiene su opinión. Por eso te digo. Pero no tiene un Big Daddy, eso es verdad. Tiene una cosa llamada Handyman, que son como unos tíos metidos dentro de un armazón metálico gigante, que te aparecen 3-4 veces en todo el juego, porque no te aparecen más. Y encima se quedan... Y hay bugazos, normalmente se quedan atascados en un sitio. Joder. Que no estaban inspirados, vamos. No estaban nada inspirados. Y de hecho yo a todos me lo he cargado por un bug. A todos. Porque se quedan atascados qué así, triste, con los brazos alzados y yo disparándole al pecho. Venga, y así. Tío. Poco a poco. A ver, lo he metido en mola. Con la pistola a la mala, que tengo que gastar las balas. Sí. Puñetazo limpio. No, también me dan por saco que solo puedas llevar tu arma el juego, tengas que ir tirándola. Ya, eso entra dentro de la lógica. A mí es que me da igual, a mí me gusta el ser un todo en uno, como en el Max Payne. Pero eso es una tendencia de los FPS de ahora, tío. Sí. Pero vamos a una cosa, todos los personajes héroes de videojuegos siempre llevan la saca fantasma, que ahí es donde meten todo el arsenal, y no nos vengamos todos, a quejar ahora. Todos no, casi todos. Bueno, que todo, me digan a mí todo. Que el Link de Zelda donde capullo mete tanta mierda. Pero sí, como en Half-Life, como en Duke Nukem, como... El Metal Gear Solid. Sí, bueno. Llevo una tanqueta bajo el sobaco. Un crack, tío. Llevo un bazooka y no lo ve ni Dios. Y te metas y lo sacas. Un día podríamos hacer una sección para las coñicas, las puyaicas. Sí, estas. ¿De dónde lo sacó? eso es buena idea, mira. ¿Sí? Ahí lo dejo, ¿eh? Bueno, sigue, Roldán. Perdona que una de las mil interrupciones. Bueno, sí, una más. Pues en general, ¿cómo defino la jugabilidad de Infinite? Un coñazo. Ya está, no tiene otra cosa. Es aburrido de jugar. Predecible, porque cada vez que ves que el mapa se ensancha un poco, dices, mierda, otro tiroteo. Y lo piensas así. ¿Y qué coño estáis haciendo? Me está diciendo, ¿cómo veo el juego? Lo veo un coñazo. Yo parece que va a terminar ya. No, me queda la historia, que es lo único bueno que tiene. Ah, bueno, venga. Pues si es lo mejor del diferencia. Sin ser tan buena como otras que hemos visto los últimos meses en otros shooters como Spec Ops: The Line, pero es que eso ya está a otro nivel. Su historia ya sobrepasa esta bastante. Sí que me ha gustado mucho. Y tiene un punto de realidades paralelas y viaje en el tiempo y en el espacio que está muy bien y está bastante bien hilvanado. Tiene algunos errores de guión, igualmente de incoherencia, unas pocas incoherencias, pero teniendo en cuenta todos los giros que tiene, está bastante bien llevado todo. O sea que tiene una buena historia. Sí, la historia está bastante bien. A mí es que los juegos me enganchan mucho por la historia. Yo me lo he terminado solo por la historia. A mí también. Yo me lo he terminado por la historia. Si no fuera por la historia, no me lo hubiera terminado. Sí, pasa que algunas veces los juegos la historia es que está mí, chula y el juego malo y... El apartado gráfico, en mi caso, se queda un poco más secundario. Sí que es verdad que da gusto que se vea de puta madre, pero que tenga una buena historia y me enganche. Y la buena, sobre todo, también entra la jugabilidad. Que te lo pases bien. Esa es la cosa, que a lo mejor hay más de un juego que tiene buena historia, pero que la musculatura es un fiasco. Sí, te queda atrascado y al final está amarga. Y lo dejas y al final lo has dejado. Eso es. Sí, eso es cierto. Historia más jugabilidad, yo creo que es buen juego. Sí, sí. Hay que buscar el equilibrio. O sea, aquí no está equilibrado. Y también lo que dice mucha gente, que la historia es muy compleja, que hay que mirar en internet para descubrir el final. Mentira, no. Si estás atento. Bueno, Roldán, bueno. Estamos hablando con un chico que se ha leído más de 500 libros. No. Bueno, espérate que lo diga. No, la historia es que te la dan muy mascada. No es que tengas que comprender, no. Es que te lo dicen directamente todos los detalles que te tienes que saber. No hay cosas que sobreentiendan, no hay... No es el final de Assassin's Creed 1. Por poner un ejemplo. Vale. Ni por asomo. Pero ¿no? Es que bueno, eso es que aunque fuese el puto mejor genio del mundo, no tenía ni puta idea de que iba. Eso también es verdad, pero vamos, que no. ¿Pensaste a alguien? Que no esperéis. Luego. No esperéis que haga un final que os deje con el culo torcido ni que tengáis que mirar 50 explicaciones. ¿Se cierra la saga o...? Sí. No va a haber otro Bioshock Infinite 2 porque no hay lugar a un Bioshock Infinite 2. Y dos Camarín, que fueron los que se encargaron. Mañana de lo anuncio. 2, creo que se fueron el Bioshock 2, que fue una mierda, ¿no? Bioshock Marín, dos Camarín. Sí, ellos están en otro proyecto, por suerte. Ah, bueno. Menos mal. ¿Y un Bioshock 3 pudiese caer? ya en vale ver Bioshock en otra ciudad. Sí, probablemente. Claro, Bioshock de Rapture, Bioshock de Colombia. Colombia. Y ahora hará un Bioshock. Bajo el agua, ahora toca uno de tierra. ¿Son compañías distintas? ¿Y el mismo juego? Sí. No, son el Bioshock original, está hecho por Irrational Games, que es parte de propiedad de 2K. Luego 2K Marin, que es un estudio de 2K, hizo el Bioshock 2, mientras Irrational Games hacía Bioshock Infinite. Irrational Games hizo el 1, y cuando terminó el 1 se puso a hacer automáticamente el Infinite. Pero sí, estos de 2K Marin hicieron el 2. Vieron que el 1 tuvo tiro, entonces sacaron chicha al 1 y hicieron el 2. Eso es, eso. Y aún así, yo creo que, pese a lo malo que es el 2, que es mal juego, porque tiene un montón de bugs, tiene su mala historia y tal, acabé con mejor sabor de boca que Infinite. Y eso es decir muy mal, joder, de Infinite. Joder, sí, sí. Porque es aburrido. Lo mejor de la propia historia, como ya he dicho antes, es Elizabeth. Le cogen mucho más cariño a ese personaje que la inmensa mayoría de otros secundarios que he visto en otros juegos. Solo personajes a tan alto nivel como GLaDOS o Alyx me han conseguido llegar tanto como Elizabeth. Eso es decir muy bien del juego. ¿Y Diddy Kong no ha cogido cariño a Diddy Kong? No, no le ha cogido cariño a Diddy Kong. Y esto decir es mucho. Muy rico. Es muy asqueroso, déjalo. es que ya te jugaba al Brawl con ellos, usaba Diddy Kong y tiene un poco de manía. Que tiene trauma. Por algún lado iba a salir. Eso también es verdad. Bueno, y ya voy a concluir. ¿Cómo lo resumo? ¿En que si lo recomiendo? Pues no lo recomiendo. No te gastes 50 euros o 70 euros en este juego ahora mismo. Cuando esté a 10 euros, 15 euros. Se me lo compré ayer, después me lo has dicho. Estaba en Steam ayer. A 25, a todavía 25. Caro. Caro todavía. ¿Todavía caro? Sí, todavía caro. No, yo no lo recomiendo todavía. Eso cuando esté menos de 10. Cuando te lo pilles a 20 euros con el Season Pass, entonces a lo mejor escucha, sí. Te lo piensas, pero para los cromos, ya está. Para los cromos, sí. No hemos hablado de los cromos de Steam. Es verdad, no hemos hablado de los cromos. Bueno, de ya está. Es igual. Se ha jodido. Valoración final. Nota, puntuación. Tienes que añadir algo más. A mí la música decir me gusta. Que simplemente que un juego que ha intentado abarcar mucho. Es gracioso. Que ha intentado hacer muchas cosas, porque incluso intentó tener un modo online. Y lo cancelaron a mitad de hacerlo el modo online, invirtieron dinero, se retrasó casi un año el juego por intentar meter un modo online que no se metió, y se le ha notado. Es mentira que no se le iba a notar al juego, que no ha influido. Se nota que ha habido un bajón, sobre todo en la última parte del juego, un bajón de nivel de producción y de dinero que han metido ahí que en las primeras. Hay demasiada diferencia. Mal hecho. Tirón de orejas entonces a Kevin Levine y su equipo. Un gran tirón de oreja a toda la producción en la fase final del juego. Que toda. Empezaron con ganas y acabaron ya. Venga, coño, termínalo ya. Sí, algo así. Eso es como cuando mandas un trabajo a la universidad que ya la última hora dices, la tomo por culo. Lo termino como sea. Sí, algo así. Y bueno, la nota. Estoy entre un 5 y un 6, más o menos por ahí. O sea, no más. ¿50 o 60? Wow, hostia. ¿Eso qué es? Un no está mal. A ver, yo voy a ser el chico del nota ahora. Venga, un no está mal. No está mal. Si te lo pillas, que está barato. Puede que te lo encuentres. Puede que te. Escúchame, puede que te encuentres. Esto está fatalmente redactivo. Lo escribiste tú. Tío, no sé leer. O sea, su propia escritura. Puede que lo encuentres atractivo o divertido. Atractivo, eso no pone ahí, mentiroso. Es que pone literalmente. Puede que te encuentres algo divertido. Pues sí, pues, eso. Está mal dicho, escrito, está mal escrito. No, ¿cómo que está mal escrito? No tiene bien escrito. Porque puede ser que tú... Puede que encuentres algo divertido. No, que te encuentres, está bien dicho, ¿eh? Sí, está bien. Está bien dicho, pero... Que te encuentres. Pero da lugar a otras cosas. Es como que tú compres algo y te encuentres algo debajo. Bueno, va. Ahí es donde quería llegar. En cualquier caso. Eloy. A lo mejor hablamos de las instrucciones. En resumen, que solo lo pilléis, está barato, y si sois unos fanboys de Bioshock, ya está. Bueno, ahí Roldán deja el análisis de Bioshock, no. Y yo le digo y le digo a Eloy que revise la nueva web y se la ponga las notas. Bien. Gusto. La voy a quitar todas. Yo no. Como siempre en Xenogames, para dejar el listón bien alto, nuestro famoso contraste. Pasamos de un juego de sangre, tiros, odio y tal, a un juego de florecillas. ¿Sube un poco la música? Hoy en la 2, concierto Paco de Lucía. Mezzo soprano. No, Paco de Lucía es guitarrista. Sí, es un piano. Pero qué cabrón que eres. Este no es el guión. Un documental, tío, de la 2. Bueno, David también se trae su chuletario y nos va a hablar un poquito de Animal Crossing New Leaf, que está el mundo y la peña, que yo no sé lo que le han visto al juego este, pero bueno. Es como la vida real, pero que puede solucionar los problemas. A ver, sí, el solo falta... Luego está, te contaré lo que le falta al juego para que sea como la vida real. Imaginaos que estáis jugando al Call of Duty 10 horas seguidas. Explosiones por todos lados, cabeza volando y todo eso. De repente dices, tomas por culo, tío. Voy a jugar algo ya más relajado. Entonces... Animal Crossing es lo que necesitáis para relajaros. Esto no parece un auténtico documento. No comer tanto la cabeza. Escúchame, en las terapias, esto lo mandan, lo recetan, tío. Sí, es verdad. Imagináis una tienda con receta del médico. Oye, dame una de esas y una. Eso te hace descuento, ¿no? Pero hay gente que se estresa David, también con eso. Pero escúchame, ¿ese juego seguro que es para relajarse? Yo creo que no. Según cómo lo cojas. Porque, por ejemplo, mi mujer dice que le cabrea el no poder pescar tiburones. Es que vamos a ver, claro. Eso te tiene que crear una ansiedad. Y se cabrea. Y coge los bichos, es que me lo tomo. Yo me lo tomo con un relax. Yo he visto muchos adictos a ese juego. No puedo pescar tiburones. Mira, el otro mío, el mismo Diego. Compañero de Snow Game. De compañero de Snow Game, que se puso a jugar y decía que no podía parar de jugar porque tiene una hipoteca que pagar. Eso es verdad, ¿eh? David, tenemos un grupo de WhatsApp de que hablábamos de juegos y tal. Sí. Pues el día que salió ese juego, de repente ha sido un silencio, no ha hablado a nadie. ¿Y ahora qué pasa aquí? Ah, claro, que ha salido Animal Crossing. ¿Qué fue? Y entonces ese grupo se transformó en el grupo de Animal Crossing. Eso es. Yo lo compré el día de lanzamiento, pero sinceramente no lo compré por mí, lo compré por mi mujer. Y ahora soy yo el que juego más que ella. Ella juega, pero yo... Es que es el típico juego, tío, que te compras, juegas y te hinchas a jugar. Y cuando te hinchas a jugar, el tipo, bueno, lo voy a dejar. Pase unos meses o un año o lo que sea, dices, me cago en la puta, voy a cogerlo y lo vuelvo a hinchar a jugar. Pero escucha, ¿y en qué se diferencia de lo otro? Ahora voy a ir contándolo, voy a ir diciendo la diferencia, lo que tiene el juego y tal. A todo el mundo sabe lo que es el Animal Crossing, ¿no? Claro. Un juego para supuestamente relajarse. Como dice Nintendo. Pues no sé, para hipotecarse, porque. Una de las maneras de pagar la hipoteca, ojalá fuera como la vida. Pero, o sea, está Bárcenas. En lo que está en el juego. Ojalá pudiéramos pagar. Está el Tom Nook ese que es. Tom Nook Bárcenas. Ojalá pudiéramos pagar nosotros la hipoteca como lo hacen en el juego, tío. Sería yo sé la polla. Que hay un extorsionador por ahí que te va rompiendo la casa para que luego le tengas que pagar. Me fastidie. Cosas. Bueno, vamos a dejar a David que explique el juego, macho. Bueno, este juego es. Como los otros, como los del DS, de la Cube y tal, ¿no? Tú llegas, al principio le pones nombre al pueblo, te coges un personaje, el personaje te sale al azar por... Te puede salir con unos pelos y tal, pero eso es según cómo conteste al ratito que te acompaña al pueblo. Al test de pero principio. Cuando te bajas del tren, que ya no bajas de un autobús, bajas de un tren, lo primero que te das cuenta es que dices tú, esto no es igual que... O sea, este Animal Crossing no es igual que los otros. Ya nada más bajas del tren y dices tú, no es igual. Te aparece una perrita, que es la secretaria, ¿no? La chica, perra. La secretaria, la perra. Nunca la mejor dicho. La perra de la secretaria. La cochina, sí. Y se confunde con que tú eres el nuevo alcalde del pueblo. Uh-huh. En vez de una persona normal, eres el alcalde. Y ahí está la cosa. Puedes jugar hasta cuatro personas en el cartucho. ¿Sí? O sea, cuatro personajes en el mismo pueblo. ¿Vale? Viví en el mismo pueblo. Uno es el alcalde y los otros tres son los, como digo yo, los... Ciudadanos, ¿no? Pero alcalde ciudadanos falso. Chupa dinero. ¿No? ¿Alcalde falso? O... No, alcalde. Solo alcalde hay uno. Alcalde falso no, lo tiene que manejar. Alcalde solo hay uno. Hay un alcalde y todos los demás son del pueblo. Como ciudadano. Animales, ¿vale? El alcalde es alcalde, es el que toma las decisiones de o todo. O sea, que en el cartucho uno manda y los tres siguen, ¿no? O... Sí. Como o sea, digamos que es el que puede poner las normas y todo eso. Bueno, pues lo primero que te hace... Oye, una pregunta. ¿Quién es el alcalde? ¿Tú o tu mujer? ¿Tú qué crees? Dilo. La Chari. Hombre, la mujer manda. La no, mujer yo, manda no. Que viene. Esa cosa... pregunta está cargada de... No, pero la cosa no es eso. Malicia. Cosa... Casmo. De malicia, ¿eh? La cosa es que yo dije, voy a dejar que sea ahí el alcalde porque ahí ya se lleva todo el marrón. Todo el trabajo y yo lo disfruto. Lo típico, te pones a limpiar, limpias mal para que te diga, quita, que no sabes limpiar y te sales con la tuya. Justo. Cabrón. Sí, más o menos. Pues, es que no quiero hablar de eso. Por corazón se estresa jugando si la toca ser el alcalde. Claro, qué lástima. No, yo no. No, pero tú imagínate. Yo no soy el alcalde. No, digo ella, ella, digo Chari. Ella, sales de un tren, te viene una perra que habla y te dice que eres el alcalde del pueblo. Que en inglés tiene que ser súper gracioso porque en inglés directamente es bitch, o sea que... No, es bitch. No habla en inglés. Claro, tío. Es perra. No, Dogs. No, pero también se usa para perra. No. Que sí, coño. Bueno. Sí, bueno, dejémoslo ahí. En sentido soez, sí, pero en real no. Sí, no, exactamente. Seguimos, David. No, que me gusta escucharlo. Que no hablan en inglés, coño, que hablan traducción no, en castellano. Digo, y pero en la versión original. No derivemos tanto. No, sí, una pregunta en la colación del juego. ¿Siguen hablando con él? Sí. ¿O ya hablan? No, sí. Qué sí, pero a veces, cuando estás metido en el juego, parece que hasta te hablan normal. Te lo prometo. Pero no, es verdad. Coño, es verdad. Yo voy a echar chiste. Se ha quedado loco, tío. ¡Está loco! ¡Está loco! No, pero en serio. Lo hemos perdido. ¡Gilipollas! Y dices tú, ¿eh? ¡Capullo! Claro, tú puedes ponerle, cuando algunas veces los animales cuando están jugando te dicen, oye, estoy hasta las narices de decir hola o de decir colega, tal, o los finales de la frase. Y tú coges y dices, sí, ahora verás. Puedes poner, chúpamela. O vete a tomar por culo. Lo que pasa es que si lo pones exacto, exacto, la palabrota, te sale un mensajito. Esa palabra no puedes ponerla. Tú me cago en decir lo mejor del juego. Ay, Nintendo, Nintendo. Sí, es típico de, sí, sí, sí, del juego. Bueno, como sabéis, os tenéis que meter la hipoteca para poder vivir en el pueblo, ¿no? O bien, tenéis una casucha con una habitación, termináis de pagar la hipoteca y os dedicáis a hacer otra cosa, coleccionismo y todo eso. O bien podéis aumentar la casa muchísimo más de lo que se había visto antes. Podéis ponerle muchísimas más habitaciones. ¿Una planta también o dos plantas? Sí, ¿o tres plantas, plantas creo que son. O sea, son bajo, medio y alto. Un luego una habitación a la izquierda, otra a la derecha, otra adelante y luego ampliarlas todas, ¿vale? Ah. Y luego la fachada la puedes cambiar también entera, okay, afuera. Bueno, sí. Ah, puedes poner tus vallas, tus cositas alrededor, tu puerta, tu ventana y te la tomas por culo. Finalmente. No, sí. Esto es básicamente la diferencia que tienen las casas de los otros, ¿vale? Y en este juego pues le han metido muchísimos más bichos. Tiene 72 bichos diferentes para coger. Los bichos son animales, ¿no? No, bichos, no, insectos. Ah, insectos. Tiene 72 insectos diferentes que por cada época del año, como la vida real, sale uno o otro. Depende del mes y todo eso. Oye, igual que los peces. Una pregunta, porque leí que, claro, podéis hacerlo de cambiar la fecha de la consola para que veas ese tipo de cosas. Pero sí, me pareció curioso cómo lo habían solventado, porque la gente se empieza a poner enferma. La gente del pueblo, si empiezas a abusar mucho de eso, la gente empieza a decir, ¿sí?, como que el tiempo pasa demasiado rápido y claro, que pasan el frío a calor, del calor tal, y se ponen enfermos. Eso lo han añadido. Yo no lo sabía, ¿sabes? Yo no lo sabía. Qué mola. Porque sí, como no he hecho ese truco, no. Claro. En lo anterior, yo sí lo he hecho. Alguna que otra vez. Para el día de la luna llena o Halloween. Para el dinero, más que sí, nada para el dinero. Sí. Vete el dinero en el banco y de repente aparece con 2 millones. Vuelve atrás con 2 millones. Pues mira, aquí lo han solventado así. Pues eso no lo sabía, Xavi. Un buen añadido, porque no lo sabía. Lo puedes hacer pasado del calor al calor al calor al calor y ya está. Va pasando años, sí, y años. Pero entonces no cogen los bichos del invierno. Pues a mí yo me fijo a las perras, se no sé se seca tú todo. Pues de las perras, cabrón. Algo pasará, se le pegará al pueblo. Hay 72 bichos distintos para coger, tú puedes venderlos y aparte tienes tu menú de lo que vas cogiendo, te sale la pantallita de los bichos que tienes y los que no tienes y aparte puedes donarlos en el museo, como siempre. ¿Vale? Como venían haciendo anteriormente. Sí, como venían haciendo anteriormente. Eso me pone un poco nerviosa a mí. ¿Por qué? No sé, me da ansiedad. Bueno, es que es como, según como lo mires, no, es que es como te lo tomas. Yo voy con una parsimonia y un hecho y de darle follón a los del pueblo, que puedes darle el follón. Oye, siguen habiendo peces también, ¿no? Sí, 72 distintos peces. Igual que peces los insectos. Pero tiene otros diferentes también. ¿Sale el celacanto? Sí. Yo he pillado uno. He pillado un... Es que no sé si decirlo, si se puede llamar spoiler eso o... No, Animal Crossing... ¿No? Yo creo que no. Es que hay peces que no habían en el otro Animal Crossing, yo qué sé. Mira, prefiero dejarlo así, ¿vale? Vale, pues 72 vale. Peces distintos y aparte... Un pez nuevo. Ya me has dejado con la intriga, ¿no? Bueno, luego fuera antena te sí lo dice. Vale, sí, sí. Hay otro añadido, el tema del traje de buceo. Tú te pillas el traje de buceo y puedes bucear por la playa. Ah, y meterte mira, bajo el agua y cogerte... ¿Caracola o algo o qué? Sí. ¿Cangrejo? Plantas marinas, conchas, caracolas, gambas, cosas así que se meten... Lenguado. Sí, se meten debajo de la arena del mar y todas esas cosas. Todas esas cochinadas. Sí. A lo Fran de la jungla. Ay, qué guay. Sí, pues eso. Y nada, básicamente el juego se trata de eso, de ir coleccionando objetos, ganando dinero para pagar tus cosas. Si es que más... ¿Y qué tiene que todo el mundo quiere jugar? Pero es que eso que... de momento es más o menos lo mismo que sí, hemos estado jugando a la otra. Sí, solo es más o menos, entonces... básicamente es más o menos lo mismo, pero han metido pero muchísimas más, cosas, más cosas. Pero más cosas muebles, de... muebles... No, pero más... ya no muebles, solo ya, por ejemplo, el centro comercial tiene un centro comercial que es grandísimo. ¿Como la nueva condomina? Sí. Pero de calle, en vez de estar dentro, de calle. Sí. Es que tú, cuando empiezas, te encuentras la tienda de torno, ¿no? En el pueblo tienes la tienda de reciclaje, que es la que no está ni en el centro comercial, que es la que compra y vende y tal, ¿no? Y luego está la de torno, empiezas con la de torno y con la inmobiliaria. O sea, está la típica centro comercial, luego está el Cash Converter y todas esas cositas, ¿no? Sí, una cosa. Y luego, claro, luego se te van abriendo cosas como, por ejemplo, el... Los mercadillos esos que venían así a lo mejor por la noche... No, eso aparte en el pueblo. David, y toca aquí que sale el tipo sí. este de la hecho, guitarra. De hecho, llega un momento del juego. Esto, ya ahora entiendo al pueblo, ¿no? Ahora lo entiendes. A mí me da igual, porque yo... Yo también soy como el juego lo he visto y lo estoy jugando yo. Me importa tres pepinos no, si que ya me se cortéis. Te ve la ansiedad que lo digo así de claro. Los pepinos del juego. Bueno, que abren cosas locales como una sala de conciertos, la zapatería, la floristería... Ah, sí. ¿El local de stripper? La tienda de ropa, tienda de luces... Apartado, no, ¿pero tú qué quieres? ¿Pero perro en bola o cómo va eso? Ahí sí que hay perras, Tienda de ropa, la ropa, tienda de muebles, sí. Una peluquería, la inmobiliaria... ¿Sabes? Cosas... ¿Y el online lo has probado? Luego tienes, sí. Luego tienes la casa de sueños que sirve para llegar a un sitio, te relajas, te echas en una cama... Y sueñas con pueblos de internet. Yo, por ejemplo, la primera visita que tuve fue al pueblo de Nintendo. Que me encontré con un pueblo de Nintendo que estaba súper, súper... ¿cómo te digo yo? Es que el alcalde puede añadirle al pueblo 200.000 cosas. Puede ponerle columpios, parques, fuentes, bancos, farolas... yo qué sé, tío. Es que la verdad es que todavía no lo he visto todo. Puede ponerle todo. Y cuando llegué a casa al pueblo de Nintendo, flipé, tío. Es que flipé, era una monería. Así de claro. Eso es porque iban chetados. Súper bueno. Se pusieron el dinero a tope el primer día, le contrataron al típico pringado para que lo decorase. Esto es lo que aspiras tú, pero sí. No va a llegar en tu puta vida. ¿No hay una casa de Satoru Iwata que tiene una foto suya o algo así? Sí, él tiene su propio pueblo, tiene su... Y el Donkey Kong también tiene su... Donkey Kong, Rigi. Es que prefiero llamarlo Donkey, queda más bonito, tío. No, también hay una cosa que me acuerdo. Sammy me comentó que antes había un anuncio de Animal Crossing, o alguien me lo ha comentado. Yo. Aquí en España me hace mucha gracia como anuncian el juego, porque te dice... Animal Crossing, no sé qué, dice... podrá ser un... ¿Cómo era? ¿Podrás amasar grandes cantidades de dinero o ser un respetado político? Tío, madre mía, pues no sé yo, qué diferencia hay uno y otro. Uno u otro. No puede ser un respetado político. La publicidad también me hace mucha gracia porque parece que te da a entender que en el juego puedes hasta ligar. Sí, claro. también habitado ese, pero ¿quieres dejar ya de ligar? Sí. Es que el anuncio ese es un poco absurdo. ¿Pero te has ligado, David? La publicidad no está muy bien. Yo no he ligado con ella. Yo tengo bastante ya con mi mujer. La he ligado yo. Además, tú me has visto a mí la cara. Si con la cara que tengo no ligo ni con... Bueno, quitando ya eso. Hay pregunta de mano el tema de internet. Aparte de tener la casa de los sueños, también puedes visitar a tu amigo. El típico de... Pero ya no va por... Coger la 3DS. Ya no va por código, tío. Ya eso lo han quitado. Ahora tú tienes agregado tu número y te sale. El pueblo de tu amigo, no sé qué. No, es que la función va así. Tú tienes la 3DS, añade a uno como amigo. ¿Por su nombre o su nick? Por su ID, su ID, va por su ID. Supongo que sea por nombre, es que no me acuerdo cómo añadí a Pedrito, por ejemplo, lo añadí. Uh-huh. Entonces, una vez que lo tenía añadido, los juegos, por ejemplo, en Animal Crossing, pone conectar, ¿no? Y te pone los amigos que están conectados, los que tienen el juego, claro. Te aparece mi sobrino, me conecto y él puede venir o yo ir a su pueblo, ya lo te digo. ¿Y juegas juntos? ¿Se puede hacer como se hacía en DS, que os colabais dos o tres y mientras uno entretenía al otro, el otro le cortaba todos los árboles, en plan puteo? ¿Se puede putear a la gente? Sí, se puede putear a la gente. Pero tienes que tenerlo añadido en la lista de amigos como en la Play. Créeme, como... lo putearás una vez, pero que a la próxima no aparece en esa lista, seguro. Seguro que te borran, seguro. Y, Si para colarse en tu pueblo. Claro. Mm. Hay una cosa que me gustó de esto de Animal Crossing, es que cuando viene un amigo tuyo, por ejemplo, puede irte con él, montarte en una barca e irte a una isla que está lleno de videojuegos. solo te digo. Ah. Y van los dos participando en los minijuegos y superando récords, a ver quién coge más o quién pesca más o quién busca el tesoro antes o quién al escondite, por ejemplo, con los del pueblo que se esconde uno por ahí a tomar por saco y tiene que buscarlo antes o buscar objetos en cada de colección, en cada casa tiene, por ejemplo, una silla en la mesa y el otro tiene no sé qué. Tienes que ir cogiendo, de hecho, diversos minijuegos que van cambiando conforme visitas la isla esa. Está Resetti, ¿no? Si no, no lo he probado, pero supongo que sí. De hecho, ayer quería probarlo. Era reseteado. Reseteado. No, es que en inglés se llama Resetti. Claro, en español es reseteado. Reseteado. Exactamente, reseteado. Sí, me suena del Brawl. Del Brawl, claro. Es que el Brawl sale en plan un homenaje. Claro. El Brawl sale... Pero Resetteado era un hijo puta. El tipo este que sale era un topo. Un topito. Topo con un casco. Es el que te penaliza por resetear el juego, que es lo que no tiene que haga Nintendo. Ayer, de hecho, se lo... O sea, el juego te penaliza con... al tío ese que te da una charla de mogollón de texto por resetear el juego. Imagínate que pierdes dinero. Claro, pierdes dinero o rompes todos tus árboles. Ah, pues voy a cargar la partida. Claro. Borra y carga la partida anterior. Lo que hacía la gente era hacer puto loco a los GTA, pero en Animal Crossing. Se lo cargaba todo. Y luego lo que hacía era pagar y guardar. Exactamente. Luego cuando descendías te salía el topo. Y te pega una chapa. Eso lo pasa. O por ejemplo ayer. Ayer le dije a mi mujer que lo hiciera, pero claro, dice, no, que me sale el topo. Mujer va a la peluquería, le sale un pelo horroroso. Se pone un pelo horroroso. ¡Qué lástima! Y dice, hostia, no me gusta este pelo, te has quemado el tallo. Nena, apaga y entiende. Y dice, no, que me sale el topo. Me sale el topo. ya entro en el mundo del juego. Ya está absorbida. Eso es que el topo está y te suelta las charlas del siglo. Y dice, tú imagínate ya, tío, pesado. Friquismo total, ¿eh? Qué buena medida para todo. No, es cojonuda, claro. Sí. En ese sentido es cojonuda. A lo gol de tiene muchos detalles buenos, la verdad. No, tiene muchísimo. Luego está el tema de los animales, que lo han cambiado mucho lo que es en el sentido de... Cada uno tiene su forma de ser. Gráficamente no, tampoco... No, a ver, gráficamente ha mejorado un poco, pero ¿qué dices tú? ¿Para qué? ¿No? Tampoco necesita más. No, es que no necesita más, tú lo has dicho. Han hecho los tíos más altos, el muñeco ya no es cabezón. Es ¿lo tiene dedo ahora? El ciudadano de Animal Crossing. Que es el meme de internet ahora. Que le puedes ponerle con... tu cara de los memes. Es verdad. Puedes utilizarlo. Es verdad, que eso va a aparecer en el Brawl. Ha salido el ciudadano de Animal Crossing, que aparece con personaje en el Brawl. El Superman, el universo, como sea. Ahí era la coña, que como tiene esa cara tan inexpresiva, en plan el tío pegando hostias, la han puesto ahí en plan como convirtiéndose... La han puesto en Skyrim, por ejemplo, matando ahí, cortando la cabeza y con la cara sonriente. Ya han empezado las coñas, porque da miedo. De hecho, yo el primer día ya lo vi con la cara embadurnada en sangre y lo tiene un amigo de Avatar. Sí. Pero qué mala leche tiene la gente. Es que tiene una cara súper expresiva, tío. No, eso sí. La cara es psicópata. La gente te ríe, seguro. Sí, sí. Cachondo, tío. No, lo que quiero decir es que Animal Crossing este ya... Imaginaros que han juntado a todos los Animal Crossing y lo han sumado más cosas todas. Mejorado. Sí, y encima le han sumado más cosas. Uh-huh. Porque los animales, por ejemplo, tienen cada uno su forma de ser y ya no ves qué dices tú. Tío, si es que estos dos se parecen, ¿no? Que hablan igual y dicen... Son distintos caracteres, distintas cosas. Y o sea, luego ve al pollo y dice, ya está el pollo, el malafolla. Ve al gato, este es buena gente. Una cosa así. Luego tienen sus cosas, hacen su vida diaria y no siempre lo mismo de meterse en la casa y quedarse mirando los muebles o salir de un paseo, ¿no? Yeah. Ellos riegan, ellos cogen la pala y se ponen a sacar tesoros, pescan. Yo qué sé, tío, te echan la bronca. Que interactúan, vamos con... Sí, sí, te buscan y salen corriendo. O sea, han subido un poco la inteligencia artificial. Sí, un poco bastante. No es que sean el futuro, pero sí. Tiene una traducción guay, ¿no? Por lo que he leído también. Sí, la traducción está muy correcta. Que tiene chula, acentos también algunos. Sí, es muy coloquial. Y cuando hablas te ríes. O sea, dicen frases de tu coño te ríes. Porque te puedes encontrar chiquito la calzada o algo de eso, ¿no? Como en el Final Fantasy VIII. Hay una cosa que me gustó de... Y en Nino Kuni. Del juego, que me puse a hablar con... Te pones a hablar con un animal, empiezas a hablar... Algunos te sueltan muchos regalos todo el rato, insistiendo. Llega un momento y dice, para. Te dicen varias, distintas frases, cada uno te dice una manera. Dice, a mí me dice uno, para, que estoy cansado. Déjame que voy a pensar. Se para y hace así, empieza a mirar por arriba y sale una nube. Y le habla y dice, estoy pensando, déjame tranquilo. Llega un momento y dice, te estás volviendo cansino, así, cosas así. Eres muy cansino, déjame tranquilo. ¿Sabes? Le han metido unas cosas cool. En plan Nintendo, porque es en plan Nintendo, pero sí que llegan a decir palabras que te ríes, ¿sabes? Te digo. Que son de aquí. Siempre, de siempre y cuando educadas. ¿Sabes? Te digo. Me estás vendiendo el juego, me lo estás vendiendo. Y luego a mí me está entrando ganas de jugar. Lo tengo que comprar primero una 3DS. Sí, empezando por ahí. Estaba yo pensando de ya bajará de precio. Ya bajará de precio. Tiempo a tiempo. Las navidades llegan y Nintendo a lo mejor. Pero Nintendo siempre está ahí, porque el tema de las palabrotas es la hostia, tío. Llega a internet. Dice, ¿quieres que alguien, quieres abrir tu pueblo para que alguien venga y sueñe con tu pueblo y conozca a la gente de tu tal? Digo, sí. Dice, antes de eso, ¿estás seguro que no hay por ahí algo que pueda perjudicar a la persona, no sé qué, del Cera, no sé cuánto, estás, ¿cierto? Rollo, dices tú, segurísimo. Y dice mi mujer, pues si tienes todo el pueblo diciendo palabrotas, estás todo pervertido. ¿Y esa casa llamada Pollas? Es verdad, tío. Es que es un cachondeo. Se juega un cachondeo, pero ya te digo que hay que tomárselo con, yo qué sé, con tranquilidad y tal. Que es relajante. Para mí es relajante, ¿vale? O sea, que hay gente que se estresa. Al final, yo no juego nunca, ¿eh? La gracia del juego es un poco a aumentar el pueblo. Yo lo veo, Xavi, yo lo veo, aparte de montar pueblo, más coleccionismo. Coleccionismo. Ahora han metido muchísimos objetos de Nintendo. Han metido, yo por ejemplo. ¿Han metido las consolas, David, que puedes jugar? No lo sé todavía, Rubén, porque no llega a conseguir ninguna. He pillado una Virtual Boy, pero no, no puedo, bueno, no puedo utilizarla. Bueno. No puedo utilizarla. He pillado el pelo y el gorro de Link, la ropa de Link, el traje de Samu, el Metroid. Son cosas que te están metiendo, pero a saco. Qué guay. Y otra pregunta, ¿el juego se va actualizando y le van metiendo más cosas? Sí, sí, sí. Cuando, eso es lo chulo, tío, que no me he acordado de eso. Tú cuando enciendes el cartucho te pones. Nueva partida o cargar partida y abajo te pone actualizar datos. Tengo entendido que van a ir metiéndole objetos y cosas nuevas y minijuegos nuevos. Pero todo eso se almacena, nuevo. Se almacena en la memoria de la consola, ¿no? Claro, según tengo entendido, el cartucho tiene 8 gigas y pico. Tengo entendido, pero están comprimidos, sí. Joder. Están comprimidos en. A mí también me lo ha dicho gente que ocupa una barbaridad. Sí, cuando tú te bajas la versión de descarga, creo que son 2 gigas y poco. Claro, pero, tío, pero claro, realmente pero el juego son 8 gigas. Sí, y pico. Cuando, lo dijo, cuando se descomprime. Lo dijo Donkey Kong en su día. Ese juego tiene va a llegar a tener 8 gigas y pico por los datos que tiene, por todas las cosas que tiene. O sea, si te gusta Animal Crossing, cómpratelo. Si no te gusta la puntuación, si no te gusta el género, pues. Yo creo que más bien, por lo que he oído, por la gente que lo juega, gente de todo tipo, yo creo que si tiene una 3DS, o sea, bien. Ese juego pídatelo, nada que por la curiosidad. Nada por tener la curiosidad. Sé de un tío, el que hemos dicho antes, que no puedo dejar de jugar, tengo una hipoteca, que odiaba Animal Crossing. Bueno. Hasta que empezó a jugarlo. Entonces, es que igual lo ves un poco. O sea, si no lo conoces, no has jugado nunca, lo ves y dices, o lo de crías o moñas, un juego moñas o algo así. Pero claro, pero luego empiezas a jugar y dices, no. Es que cambia, ¿sabes? Es que. Tú lo ves los anuncios, lo ves en la tele, lo ves en internet y tal. Dices, es que parece un muñoño, tal. Claro. Pero luego juegas y dices, tú, coño, la música que tiene. Te pica la hacha y decís, voy a conseguir esto por mis huevos, que lo voy a conseguir. David, la valoración puntual, ¿le pondrías alguna o...? Sí, le pondría la peripocha. Si te gusta el género, te lo pasarás teta con él. ¿Entra dentro de los números? 70-89. Yo le pondría un 80 y... Para mí, un 89. Un 80 alto. 89, pero... Es que tiene que gustar. Bueno, pues hasta aquí el análisis de David. Soy Rubén García y esto es Xenogames. Bueno, gente, vamos a cambiar el tercio y nos pasamos a qué estamos jugando. Estamos terminando la segunda temporada. Se huele a bañador y agüita, sí. Y todas esas cositas. Bueno, o montaña. O montaña, o lo que sea, venga. Según donde vaya. O nieve, si te vayas a la otra punta del mundo, pues vale. Sí. Tira. Voy a decir dónde va. Es que no sé si decirlo. Dilo. Cuando vayas a fallar, digo, de equivocarte, sí. ¿No? Sí. Y no te equivoques de género. Bueno, no es mi cuenta, no. ¿A qué has estado jugando? Pues, sí, has jugado algo, claro. Sí, sigo con el Runaway 3. Y he estado jugando contigo al Resident Evil 6. ¿A qué te lo compras? No, voy a comprar ya el juego si estáis... Masoquismo. Vamos a ver. Yo no entiendo una cosa. No, porque yo antes de criticar una cosa me gusta probar. Pero si la y luego digo, no, es una puta mierda. Pues ahora le puedo decir, es una puta mierda. Pero si la habéis criticado antes, coño. Si hace... No, vamos a ver, escúchame. No. Ahora lo hace con más razón todavía. Vaya, habla ahora mío que... A la señorita. Si el juego te lo pillas por más o menos 15 pavos. No, está bien, nos lo pillamos barato. Hay que decirlo. Bueno, hemos empezado a jugar a doble. Pues yo es que me estoy aburriendo. Tiene pantalla. En serio, es que me estoy aburriendo. El y es muy triste. Pantalla partida, eso lo primero. Luego hablaré. El 5 es más divertido. Pero tipo de Game Boy Advance. Mucho más divertido. Tipo de Game Boy Advance. Pantalla de la partida, pero tipo de Game Boy Advance. No, pero vale. El 5 era es que no me salió. Pantalla partida. Digo el 6. Pero es que era súper divertido. Yo me lo pasé bien, pero es que en este... Era muy divertido. De momento, es que no... Yo qué sé, más no juego. Sé. Bah, ya está. A lo mejor queda bien hinchado ya, eso, a Resident. No sé, ya te contaré yo. No sé. Bueno, Roldán, tu juego de PC. Pues yo, aparte de Bioshock... ¿Ya lo has echado PC? No, estoy jugando uno de la web, Xenoblade. ¡Hombre! Pero, espérate. Anda, pero, ¿ahora qué vas a decir? ¿Ahora qué vas a decir, eh? Porque estás jugando juego de hombre. Tiene que haber un pero seguro por ahí. Que estoy jugando en el emulador. ¡Pero no sabía! Sí, qué grande. Me da mucha más pereza bajar la Wii de donde está guardada y pedirle un juego a un amigo. Cochino, eres un cochino. Lo siento. Está rulando en el Dolphin, ¿no? Sí, en el Dolphin. Me lo ofrecieron y justo el día que me lo ofrecieron dije, coño, es que me da pereza bajar la Wii porque no me cabe en la mesa, que tengo ahí todas las cosas de modelismo. Tengo las cosas de modelismo, no me cabe. A eso se le llama digitalmente bajarse el juego. Sí, me lo he bajado. Sí. Bueno, ¿y qué te parece? A las primeras 5 horas, bastante bien. Las primeras 10 horas, está bien, pero pierde un poco. A las 20 horas me está aburriendo. A mí me pasó, es como le pasó al Kingdom of Hamalur. Sí, a lo mismo. Que los combates son todos iguales. Y luego cuando llevaba 80 horas era como, Dios, se acaba los de ya. Los combates que me parecen todos iguales. Más juego. Dragon Age, que estoy volviéndome a pasar por segunda o tercera vez, ni me acuerdo. Y el Bioshock. En Dragon Age aparecía una tía muy buena, pero no me acuerdo cómo Morrigan. Se llama. Morrigan, coño, eso. Sí. Morrigan. La han jodido. Apúntatelo. En el 3, en el vídeo que se ve en el 3, que salió Morrigan, o en el 2. En el 3. Era en el 3, ¿no? Sí, sí. La han jodido totalmente. Ya no está buena. Es que depende. Se ha puesto gorda. En los vídeos promocionales del Dragon Age 1 no se parece nada a la que aparece en Dragon Age a los jugadores. Es que no. Yo no está buena ni nada, tío. Es que... Ya se verá. Yo hasta que no lo juego final no lo sé cómo será. Pues Morrigan no era la de Starcraft. Alita. Sí, no, la de Darkstalker. No, no es ¿cómo se llama? La de Kerrigan. Uy, casi. Es que Morrigan, Kerrigan... Morrigan y Kerrigan, sí. Va, ¿alguno más? Creo que no. Bueno, pues Xavi. Yo he estado de exámenes y solo he jugado una cosa. ¿Ah? Y ese era el Wario Land 4. Pues sí. Que como me dejó la 3DS, venía varios juegos. Hubo una cosa de Nintendo que regalaba juegos, no me acuerdo ahora. Que regalaba muchos juegos de GBA, muchos juegos de Nintendo. Sí. Esto fue lo del tema de que el embajador bajó el precio. Los embajadores, cuando bajaron el precio a los que habían comprado con su salida, tenían 20 juegos por ahí, o 30. Sí, ¿no? Sí, una pasada, cierto, tío. Cierto, por el rollo del precio. Ahí se portaron cojonudos, tío. Pues me repasé el WarioWare, que es un juego que me encanta, ya lo dije en el pasado. Y ahora he empezado con el Wario Land 4, que me está pareciendo guapísimo, súper chulo. O sea, un juego de plataformas, pero muy diferente a todos los demás. Y muy difícil, sobre todo. Es Wario. Y de jugar más, pues, bueno, me he hecho alguna partida de League of Legends, pero no. Yo creo que ni es miable ni es nada. Madre mía. Eloy. Me falta respeto, tío. ¿Por qué? Yo juego al bueno. Que no he dicho nada, que ha sido Eloy. Ese es tu caña. ¿Qué quieres? Tú no le das caso a este. Si es como si no tuviera. El Paul Newman este. Si sabes que yo prefiero el Dota, pero es que aquí la gente no le gusta, tío. Pues juega solo, como hago yo. Sí, pues no, tío. Pues a mí me gusta jugar con gente. Y insultarles ahí por el Skype. Pues juega con él y ya está. Tenemos pendiente una partida. Sí, vamos, pero de hace. Joder, madre. Enero, diciembre, hace 2 años. Antes de que saliese el juego. Estoy movilizando aquí a la gente. Va a jugar contigo y tú ahí, nada. Venga. Ahora ya juego. Es que. Ya, es que antes no jugaba. Con la cara que tienes, ¿cómo ya, vas? Llevo más cosas. Ya anoche me puse el día. Oye, igual podríamos jugar. Mira, bueno, sí. Ya veremos. Cuéntanos, Eloy. Pues tú. Nada, yo al Dota, que bueno, ayer empecé a jugar después de por lo menos 4 meses sin jugar. Ayer empecé a jugar otra vez. Empecé jugando al Dota y ya me he bajado. O sea, bueno, me he bajado, no me lo he instalado porque lo tenía en físico. El Bioshock Infinite. Pero ojo, cuando te instalas el Bioshock, acá aparece descargando juego. Sí, porque aparece eso, descargando. Porque, no te pone ni descomprimiendo o una cosa así, no te pone descargando. Ah, vale, es que antes ponía descargando. Una cosa parecida. Sí, en Steam, cuando instala un juego de disco, pone, de Steam, aparece, antes aparecía descargando. Literalmente en inglés te pone desempaquetando. No sé en español cómo sería. Lo han cambiado, menos mal. ¿Desempaquetando? Sí, sí, sí. Traducido por el Google Traduz. Eso me recuerda al Unreal Tournament que ponía precacheando en vez de cargando. Coño. Dios. Era policía. Sí. Y eso, al Dota y a ver si algún día empiezo el Bioshock Infinity. Pero como me la ha visto rota, a lo mejor lo dejo ahí tal cual. Bueno, tú vívelo en tus carnes y luego ya. Tú es como yo. Juega Resident Evil 6 y lo critica, pues todo igual. Yo a dos no atiendo. Eso lo he escuchado. Ahora falta David. Es lo que pasa, es lo que yo veo. Mononúcleo. Escúchame, no da caso a tu hermano que va fumado. Tú pruébalo y si no te gusta, que le den por culo. Ya, eso haré, eso haré. Pues él ha dicho lo mismo que yo. Hostia, sí, me acabo de acordar una cosa, me acabo de acordar una cosa. Venga, va, Xavi, ¿qué tal? Si ya has puesto. Pues... No, es que me acabo de acordar y lo había que decirlo porque me lo había apuntado y se me olvidó. Que esta semana, creo que esta semana o la siguiente, no me acuerdo, sale el nuevo juego de los creadores de Scott Pilgrim. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero ¿sí? en descarga? Pero... ¿La Network y todo eso? Sí, creo que también. ¿Pero de qué va? Es de tiros. Es rollo Metal Slug. Entonces, vale, ya sé cuál es. Pero el mismo estilo gráfico y todo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, pero tampoco pinta bien. Vale, vale. Y tiene un Kickstarter para lanzarlo, eso, sí. Eso era más bien para el termómetro, pero se te ha colado ahora. Sí, es que se me acuerdo. No pasa nada. No pasa nada. Kings. Oye, yo no lo sabía. ¿Mercenary Kings o no? Sí, Mercenary Kings. ¿Sí? Bueno, Eloy, ¿cierra ya? Yo ya lo he dicho todo. Vale, David. Oye, ¿te has hecho la novia? No, todavía no. Cago en 10, no hay manera. No, ahí no. Qué va, mira que no llega no a nadie. Eso es que no sale a la calle. Si saliera a la calle se echaba más de uno, seguro. Eso es verdad, no salgo a la calle. Hazme caso. Que mira, que yo conozco a uno que es un puto asaltacuna. Y es más feo que un... Que es muy feo. Y estamos y entrando en... Esto ligado. Parece una el casa problema, de puta sin amo. El problema es que ese hombre le pone empeño a la cosa y... ¡Dios! ¡Yo puedo! Olvidemos este tema antes de que lo es que tú lo conoces. ¿Eh? Tú lo conoces. No, pero conozca más de uno. Sáltame. Ah, vale. David, ¿a qué estás jugando? Es que me preocupo por ahí. Ya, no, pero luego fuera de antena. Luego de antena. Venga. Si mola más así, la gente se sabe los chismorreos. Si ya sabe que Xavi y Eloy están solteros. Hay que hacer una sección después de, o antes del nombre. Sí, después, hoy mojo, hoy gracias sea, a este podcast algo así, mojo. Algo rosa. Tiene que ser, ¿a quién te has ligado? Soy gamer y follo, hola. Soy gamer y follo, ole. Qué disparate, macho. Estamos diciendo que aquí juega David y estamos terminando con la palabra de Eloy. Se lo acabo de decir, juego a preguntarle a Eloy. Eso, eso no es un novio. Videojuego. Eso sí, es aparte de Minimal Crossing, ¿a qué has jugado? ¿Casi? 12 de 10. No, venga, me pongo en serio. ¿No te ha hecho novia, tío? ¿Novia? ¿No te ha dicho que no? Asqueroso. ¡Vamos! No, he jugado al Animal Crossing y ahora me he pillado... Es que no, mira, no lo voy a decir porque esto no queda bien aquí, así que me voy a decir. ¿El qué? No, dilo, vamos a ver. No lo voy a decir porque no apoyo... A ver, mira, yo me he pillado un cartucho de NES, me he bajado todos los juegos de NES. Los tengo originales, sí, verdad, lo sabe mi hermano, tengo todos los que me gustan, he metido todos los que me gustan en el cartucho para tenerlos todos en el cartucho. Y estuve jugando allá varios de NES, como el Tiny Toon, el Cheat Dale 2, que están chulos, son plataformas antiguas que están chulos. El Elite Sansón, por ejemplo, no lo tengo original porque vale 200 y pico pavos. Y no me gasto yo 200 y pico pavos nunca. Igual que estoy yo con el Xenoblade, que está todavía a 50 euros. Me metí a comprarlo y es que está 50. Pero, Roldán, no es lo mismo un juego que tiene 20 años. Ya, es por eso. Que vale 250 euros. Valor de coleccionismo. Valor de coleccionismo. Y eso no... Pues, bueno, valor de coleccionismo, pero es que estamos locos. No, sí, pues es una puta locura, sí. Estoy jugando a Zombie U, que es la... puta hostia, sinceramente. Es un juego muy difícil. Es un juego que dices tú. No, antes de jugar dices tú. Es que tiene fallos, dicen que tiene fallos, tal, así que los gráficos no son de generación nueva. Ya. Cuando te pones a jugar, te cambia la cosa totalmente. Va, todo el puto juego, cagao. Cagao, pero cagao. Ahí va, es que otro juego. Cagao, ¿sí? Tío, pero cagao. ¿Sí? Es que me gustaría hacer un análisis del juego. Es la iluminación. Venga, hazlo, para la próxima temporada. No hay iluminación, o sea, no sabes la hostia. Ya no es la iluminación, tío, ya es la pues hostia, esta, tío. Porque... Esta semana salió Ubisoft diciendo que no había salido rentable. Así sí, que, ya, no sí, que no había vendido... Que han perdido dinero. Que probablemente... Sí, que no haya vendido... No, supongo que no habrá secuela. Y si la hay, seguramente no salga para Wii U. A menos que Wii U venda... No, es que el fuste de ese juego es... El Zombie U. Jugar sí. Con la tableta y... Ya, no, pero es que... A lo mejor hacen algo mira, parecido con otro nombre, eso sí. No, pero me refiero... Ojalá... Es el nombre. Sí. Lo voy a decir claro. Ojalá cogieran la base de ese juego y lo pasaran a Resi. Porque es... Desde pero que en empieza, primera persona, no. Escucha, sufre desde que empieza hasta que apaga la puta consola. Sufre. Eso lo que mola, es sufrir, coño. Tío. Eso mola. Que va... con las putas esquinas, tío, lo de así, diciendo, joder, si es que me va a salir algo, coño, me va a salir algo, me va a matar. Y cuando te mata, la caga. Porque okay. Entonces muere el personaje y se queda con todos los objetos, eso de la mochila. Y tienes que ir a por ello y matar a ese personaje, cabrón de mierda. Ostras, está bien eso, bueno, ¿eh? Bueno, que nos está haciendo ya un análisis. No, ya lo haré. Si me dejáis un día o un análisis. Sí, ¿no? Eso por descontado. Para la próxima temporada. Dejarte no. Esta es tu casa, ya lo sabes. Hombre, no. Si lo dejamos hablar, que claro. Eso es otra cosa. Eso sí. Y eso, nada más. Bien. Bueno, pues como siempre, para terminar el círculo, quedo yo. Pues yo he jugado, la verdad, que a bastantes cosas. Empecé una partida al Code Verónica y que lo tengo en digital. También lo tengo en GameCube, pero lo tengo en la PlayStation, me lo bajé en digital y me he pasado ya, como aquel que dice, en Dreamcast el primer disco. Y estoy jugando, ¿qué más? He jugado Resident Evil 6, Rubén. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Pues lo que dijo Enrique aquí. Totalmente de acuerdo con él. Enrique, o sea, eres el apartado gráfico es nefasto. No, malísimo. Lo siguiente. No me gusta. Pésimo. Nada. O sea, que hayan cogido. Yo creo que el motor gráfico es el Raccoon City, tío. El Revelation me gusta muchísimo más. Apartado gráfico, todo. Pero si es que te pone a matar zombies, no los ves. Si es que no se ve. Yo lo que he visto es el ambiente que tiene el filtro. Lo he visto demasiado punteado. Mucho puntico ahí en medio ahí. Además, incluso me ha llegado a molestar. Digo, coño, quita esto, hostia. Bueno, y también he estado jugando al Dead Space 3, que lo estoy terminando. Y me lo estoy pasando bomba con el juego. Me está gustando bastante. Sí, es diferente al primero, sí, ¿ves? Vale. Pero que me sigue gustando. O sea, para mí no ha perdido. Para mí tiene el acierto de que tiene la esencia. Tiene unos toquecitos que tú dices tú, uy, uy, uy, que esto parece el Call of Duty, aquí el payo arrastrándose. No sé. Sí, tiene toques que le han hecho tipo acción. Pero sí, mucho de tiro. Pero la esencia sigue estando y me gusta por eso. Porque respetan partes específicas son muy, muy de Space y eso mola. Pero sí. Mola, pero Resident no ha respetado. No, no se ha pasado. Es lo que yo me refiero, que Dead Space, vale, sí, han cambiado porque los cambios también a veces hay acierto. Y el Resident se ha ido de padre. Y bueno, luego he hecho unas partidas al Soul Calibur 5, al Punch Out de NES. Madre mía, Soul Calibur 5, por Dios. Sí, bueno. Oye, pues a mí también me parece el Soul Calibur 5 malo. No, yo no he dicho que sea malo, simplemente que no me gusta. Entretenido, entretenido. Yo lo veo un juego entretenido. Una peleilla y tal, y echa el rato. Sí, es para el Punch Out de NES, que es muy guapo, lo regaló David, por cierto. Y no sé si se me cae alguno más en el tintero, pero en fin. Sí, he jugado bastantes cosas. Ah, por cierto, empecé una partida al Final Fantasy 13-2 y ahí se ha quedado. Yo eso no lo cojo más, no sé. Infumable, tío, yo no puedo más. Qué valor por empezarlo. Sí. Una cosa, ya que estamos en el último programa así. De la temporada. Sí, venga, es hora de dejar la bulla, ¿eh? Más que no playing, a decir a qué juego vamos a jugar ahora. ¿A qué juego nos gustaría jugar? Ahora. A partir de verano. ¿A qué juego piensas que quieres jugar, no? Sí, en verano. ¿A qué juego vas a jugar en verano? Venga, empieza, Noemi. Yo quiero seguir jugando al Ni No Kuni para ver si nos sacamos todos los trofeos. A tope con los logros. Se pone a mirar para allá. Pues bueno. Estoy atendiendo. Yo quiero jugar ese. Yo me enchufo la Play y juego yo. Por culo, se está tocando con la música el Mega Man. Me estoy poniendo aquí cardoso. ¿Sabes, tonto? Me he regalado el Mega Man 3, cabrón. Sí, es verdad, todavía no lo he empezado. Madre mía. Pero el de NES, madre, el cartuchaco. Ese lo tuve yo. Le ha pegado fuego. Y mi madre lo regaló. O sea, fíjate. Tu madre. ¡Qué dolor! Que te diga, pero tu madre es una traidora. Eso no se hace. Dolió mucho. Está llamando a mi traidor. Yo te lo he regalado. Pero es distinto, tú lo puedes acceder. El Xavi ya lo ha perdido. Claro, ahí está. Y que haga tu madre es como que. ¡Wow! ¡Qué impotencia! Sí. Bueno, pues. Jugaré a Mega Man 3. Pero bueno, está Noemi antes. Venga. No, ya está. ¿Ni No Kuni? Sí, vale. Quiero jugar ese. No tiene. Damos otra vuelta. ¿Qué otro? PC Maníaco, cuéntanos. Pues yo. ¿Es que quiero ir a la playa? ¡Quiero jugar Bardu Gay, la expansión! ¡Quiero tener vida! Pues sabes que hacer. ¡Vacaciones! Eso también. Quiero jugar Bardu Gay bien porque no lo he podido jugar nunca. Y quiero rejugar al Caballero de la Antigua República 2. Ah, eso lo tengo yo, mira, ahí lo y con el, ahora que salió el mod que recupera bien toda la parte que se perdió, que no se pudo desarrollar originalmente. Roll y da, Carabajo. Unas 5 o 6 horas de juego extra, ¿eh? Roldán, ¿me pasas la IP de tu ordenador? ¿La qué? La IP de tu ordenador. No. La IP no. Pública le puedes pasar, pero... Bueno, sí, eso no tiene... Eso no, tiene no, no, yo quiero los huevos. Yo quiero la IP de tu ordenador. Pero tienes que abrir una puerta de enlace ahí para que se cuele ahí. Tranquilo, que yo conozco a uno que sabe meterse en el ordenador y destrozárselo entero. Bueno, Tim Weaver. Un solar. A mí la red me la respeta. Qué bien, no, hombre, yo estoy diciendo para que cambie ya el PC. Ah, sí, compañeros. Pero ten cuidado, la mía es la que acaba en el 35. Por el culo de 5. Pues respetad lo que le gusta al ordenador. Claro, coño. Pero si se lo digo de pero cariño. Si, juego, si yo juego al Ranube en el ordenador. Si lo digo de cariño. A ver, yo juego al Ranube en el ordenador y a Nino Kuni, por ejemplo, en la Play 3. No pasa nada. No es, yo digo. Yo Ronald juega al Ranube en el ordenador y a Nino Kuni también. A ver. No puedo. Ojalá, porque no tengo Play. Tú dale tiempo. Dale tiempo. Yo lo que no quiero es que te conviertas en personas de 40 años viviendo con sus padres en el sótano con un PC. Tiene novia. No, tiene novia de momento. Escúchame, con 40 no, pero dentro de un año sí que vamos a ir con mis padres en el sótano. ¿Qué estás diciendo? Que sí. Eso sí es verdad. Eso es verdad. Hasta que David, no es verdad. Lo corroboro. Ya te he dicho que eres un visionario. Al final yo no quiero saber nada. Yo no digo más nada. Que al final el público se va a enterar hasta de qué pie calzamos. Sí, coño. Eso. No, en serio, parece salvame. Sí. Cuatro. Vamos a hablar de lo que nos compete. Xavi. Bueno, yo tengo pensado retomar un juego viejo, que siempre estoy jugando a juegos nuevos y no puede ser. Y había pensado en empezar el Earthbound, el Modern. ¿El 1? Sí, el 1. ¿El 1 o el 2? El de Super Nintendo. Me gustaría pasarme todos, que creo que hay 3 o 4, ¿no? A ver. ¿El 1 es el de NES? No. Sí. El 1 es de NES, te lo digo porque lo tengo. Ah, ese, sí. El 1 es el de NES. Quiero empezar con ese. El 2 es el de Super Nintendo. El de Super, que es mejorado. Y el 3, si no me equivoco, salió un Boy Advance. Un Boy Advance, sí. Un Boy Advance. ¿Y ha salido, no salió un cuarto? No hay más. No, salió uno. Hubo un proyecto con el Doctor 64 ese, o 64 no. DD. Sí. Para la Nintendo 64. Va a salir un cuarto, pero... Que se quedó en el limbo. Más, no. De hecho, están hablando de sacar un Airborne nuevo para Wii U. Sería un pelotazo, ¿eh? Pues tengo ganas de empezar con esa saga, porque me llama mucho la atención. Está cojonuda, ¿eh? En español no lo he encontrado, pero en inglés está, ¿sabes? El 1 vale. Y el 2 sí está en español. Vale. Sí, el de Super tienes por ahí alguna ROM por ahí colgando. Sí, sí. Pues quiero empezar con ese. Sí, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Me da mucha la atención. Y Spec Ops The Line también quiero darle ahí duro. Y Home no Minami... No te frustres porque es un poco repetitivo, pero merece. Está mejor, bastante mejor que eso, ¿qué? ¿Cómo era Hotline Miami? Hotline Miami. Ese ya me lo ese también lo estoy jugando y a mí también le estoy dando un poco de caña de vez en cuando y divertido. ¿El 2? ¿El 2 no iba a salir? ¿O? Sí, está... Está anunciado, ya está. Está a caer, ¿no? ¿O? ¿Ah, sí? ¿Ya? Joder, ya hay un gameplay bastante tocho. Yo pensaba que tardaban bastante... ¿Sí? Que quedaban meses, igual, no sé. Igual se me está yendo la pinta. No sé. Bueno, Eloy, ¿tú a qué te gustaría jugar este verano? Yo al Dota. Bueno, ya Dota. Pero qué cansino. ¿Para qué más? Yo hasta que no tengo 800 horas no paro. Sí, es que te recomiendo un juego para jugar, Eloy. Vale. El Larry ese que va a salir. ¿El Larry? ¿Ha salido ya? Sí, ha salido hace poco, es que, creo. Ha salido hace poco, ¿verdad? ¿Uno nuevo? Sí, parece un desastre. Si me lo encuentras, menos de 10 euros, me lo compro. Jolines, tío, pues lo he hecho bien, coño. Con los viejos, se ve ahí tío. Magra con tomate. No, y están los creadores de los originales, pero por las críticas que he estado leyendo no... Madre mía, mola, ¿no? Madre mía, tío. Que el primer desastre gordo de Kickstarter. O sea, que no folla, ¿no? No folla. Que parece que ni eso, que está en plan políticamente correcto. No, tío. Hay una mierda. ¿En serio? No habrá metido la mano Nintendo ahí. No. Pues... Bueno, ¿y qué, madre? Ya está. Al Dota nada más, tío. Todo el verano jugando al Dota. Aunque tenga 60 horas, ya veré lo que hago. A ver, David, que se tiene que buscar una novia también. Claro. Dale tiempo para eso. El Dota es un juego muy social. Ya, pero... Y después, sí. Eso sí, eso ahí, lo prefiero. Oye, ahí puedo encontrar novia, aquí, ¿sabes? Sí. Cuando la conozca en persona es un gordo de 80 kilos. Pues hay que arriesgarse. No, 100 kilos. Hay que arriesgarse. No te eches novia por internet nunca, tío. Él sería Paul Newman. Él sería Paul Newman. Y diría, yo soy Paul Newman. ¿Tú eres piruleta 69, por Dios? Si pesas 110 kilos. ¿Dónde están los 69 kilos, no? Bueno, David, ¿a qué jugaría? Eso no mola. Vamos yo a ver. 69 era el año de nacimiento. O lo que te va a hacer. Hablar, este por la digo. Noche. No, por ay, no. Vaya podcast. En serio, yo... No, me despierto. La gente se ríe, ¿sabes? Habéis tentado. Eloy, muteado. Terminad ya, que tengo que llamear, coño. Qué lástima. Ha sido el cabrón este y se está meando. Va, venga, David, que nos vamos aquí. Venga. No, que voy a intentar pillarme el Rocket Meat de la Play 3, tío, porque ni tengo una gana, el Rocket Knight. Sí, el de la guitarra. Pues, tengo varias guitarras y quiero engancharla y darle ahí Te tiene unas ganas que te cagas, tío. Lo que pasa es que... 100 pavos, ¿no? No, hombre, si tienes la guitarra... La guitarra las tengo, claro. Pues yo tengo el de Mega Drive, es el juego. No, a ver. ¿Cómo? El Spaster. No. Rock Smith. Rock Smith, tío. Te he entendido Rocket Knight y yo. Rocket Knight no. Estamos hablando de guitarra y tú haciendo así con la cabeza. Sí. Claro. No. Yo estaba Rock Smith de la Play 3. Rock Smith. Tengo muchas ganas porque hace tiempo me salió, valía 100 pavos, ¿no? Valía el juego, ¿no? Sí. Pues el adaptador valía... 150 con la guitarra creo que valía. Por ahí yo. Y 100 euros con el cable. Y unos, sí, 80-90 euros con el cable, sí. Creo que era. Ahora, si no me equivoco, vale 30-34 euros. Y voy a decir que lo pillo el mes que viene, tío, porque quiero pillarle una talla a eso. Ahora, como estoy con el grupo de mi hermano tocando el concierto y tal, me va a venir ese de puta madre. ¿Pero se puede aprender, verdad, a tocar la guitarra? Sí. Ese juego... Dicen que lo malo... Hizo un artículo Samuel hace poco en la web que lo explicaba muy bien. El primero... Es muy bueno, si tienes unos conceptos básicos de guitarra, viene muy bien para practicar y para... Pues es lo que yo quiero, y para pa mejorar. Y luego ya, el siguiente que van a sacar, que es el 2014, dicho que sale el año que viene, sale un nuevo Rocket Mini. Sí. Es muy de perfeccionamiento. Dicen que va... No, al contrario, dicen que va a ser más de... No tengo una puta guitarra en tu vida. Va a tocar la guitarra. También lo que han dicho, que con el Rocket Mini en general, si sabes tocar la guitarra, las primeras 3-4 horas te aburres porque el sistema te tiene que reconocer cómo toca y si sabes tocar. Y al principio va más aburrido. Perfecto, o sea que a mí me va a costar. Hubo una encuesta, de hecho lo leí hace una semana, de que el 97% de los que habían jugado habían mejorado muchísimo la habilidad de la guitarra con ese juego. Por eso quiero pillarme, no por otra cosa. Está bien, ¿no? A mí me llama, la verdad. Me gustaría aprender un instrumento alguna vez. Está bien. No sobre la zambomba. ese es fácil, ¿no? Venga. Otro chiste, venga. Y ya está, yo solo quiero empañarme en eso. Bueno, quedo yo y yo lo que venga, sinceramente. Si viene un The Last of Us, es que el nombre que tiene... Pues ese juegazo. Mismo... terminar los que tengo abiertos, como he dicho antes, y no yo creo pasa que el nombre. Si viene algo más... Que es súper difícil que de pronuncia, ¿eh? Bueno, rápido. No, ya estamos el truco, entrando. El truco está... De Last of Us. El truco está en enlazar los dos. Dejarla hablar, de se está echando la mano a la cabeza, coño. Pobre desgraciado el que... De la sofá. Quiero decir una cosa muy importante. Del sofá. Lo siento, hermano. Hasta luego, Lucas, y no es mí. Creo que me ha muteado a mí tampoco. Sí, no, a ti no. Pero basta ya, hombre, por Dios, porque que esto es un desmadre. Basta ya. Solo quería decir, terminemos. Y me estáis haciendo aquí una montaña de mierda que no tiene sentido. Pobre tico, el que se ponga los cascos para escucharnos, porque esto ya... Esto es un descojones. No, Rubén, corta. Vayamos a la despedida y ya está, que si no, no acabamos. El director de podcast dice que, por favor, Carmín, un poquito. Ojalá vinierais todos los podcasts así con las pilas como venía hoy, porque tela marinera. Yo vengo de resaca. O sea, que tela. Imagínate si viene en pleno. Joder. Y si pincha, pues ya ni te digo. Bueno, madre mía. Es que estoy... Pues ya, se ha alargado 3 kilómetros. Vale. Pues eso, que básicamente jugar lo que tengo abierto y lo que venga, no sé lo que vendrá, lo que me dé la economía y lo que pueda. Y ya os contaré en la tercera temporada a lo que he jugado este verano, que serán a muchas cosillas. Bueno, chicos, vamos a ir terminando esta segunda temporada ya. Yo creo que ha estado muy bien. 11 programas cuento yo de la segunda temporada. Sí. Y bueno, se cierra este camino, pero en septiembre abrimos otro, si Dios quiere y no pasa nada. Yo creo que nos lo pasamos de puta madre. Echamos un ratico bueno todos los meses, como decimos aquí en Murcia. Que yo creo que es lo suyo al final. Sí, yo creo que... Independientemente de la... A ver, que si te escucha mucha gente, guay. Pero bueno, yo creo que a más de uno nos escucha y se lo pasa bien. Sí, yo creo que sí, vamos. Somos malos, pero ya si tan no, malos... Y si no, al menos lo tiene en el fondo. Sí, eso es. En el fondo, sí, eso es. Exactamente. Algo, ¿eh? Y bueno, Noemi, empiezas tú diciendo unas palabras, cerramos ya la segunda temporada. Pues nada, un placer y felices vacaciones a todos. Roldán. Oyente pobre desgraciado, después de estas 2 horas 22 minutos de podcast de hoy, y eso que hemos recortado una sección. No llega, no llega aquí. Esto no lo va a escuchar. Esto no lo va a escuchar. Vamos a darle un consejo. No si lo escuchas, muchas gracias. Tienes un mes para escucharlo a trozo. Vale, pues vais escuchándolo a trozo y ya está. Y mira, así podéis oírlo entero. Si pones el MP3 al revés, está bien. Está bien, sí. Pero sí. Si no, no. Efectivamente. Bueno, pues. Si has escuchado hasta aquí, gracias por haber escuchado todas estas derivas, todas estas gilipolletas que me estás diciendo. Y si no escuchas toda la temporada, pues mejor todavía. Efectivamente. Pues eso, que buen verano y que septiembre te sea leve. Xavi. Pues nada, un placer otra temporada más. Espero que sea el inicio de muchas, muchísimas más. Mejorando siempre. Que por lo menos ganas, ganas no es que le pongamos muchas. Quiero decir que, por ejemplo, este el programa que hemos hecho hoy ha sido un poco desastre, pero que bueno, que. Que ha sido risa. No, no lo digas, fijo, que ha quedado bien. Ha quedado bien. Esto dice mucho de nosotros, es que somos unos. Ha sido, mira, vamos, Xavi quiere decir que ha sido un programa improvisado. Ha sido improvisado, no nos vamos a engañar, pero nos hemos pasado bien y es lo importante. Ya está, independientemente de. De todo. De eso. Y así que nada, pues, buen agosto, mucha playa. Muchas mujeres u hombres, y depende de lo que seas, querido oyente. O los dos. Bueno, que ahora está de moda. Vicioso. La bicuriosidad ahora. Bueno, pero ¿esto qué es? Yo mato. Vicioso. Y nada, pues eso, que lo paséis muy bien y nos vemos en septiembre con nuevas cosillas. Exactamente. ¿Eloy? Pues yo, como ya las tres personas, prácticamente lo han dicho todo. Eso, que muchas gracias por escucharnos, que paséis un buen agosto, que ojalá no haga mucho calor, y si no, pues vaya a Noruega o algún sitio de esos que haga más frío. En Noruega hace frío, ¿no? Supongo. Sí, es que no controlo yo de geografía. Así va, hijo, así va. Y esa, yo por suerte no tenía asignatura nunca de geografía. Bueno, y que ya verás. Y eso. Que la web, ¿qué? La web ahí va, ya sabes, está ya hecha, solo falta sacarla. Es que hay que discutir algunas cosillas antes de sacarla y... No tengo que pegarte palos aquí los redactores. Sí, yo se lo menciono... O los que decimos redactores, porque yo hace 2 años que no escribo una noticia. Bueno, pero eres un pánico. Y sabes que tiene ahí un artículo ahí en borrador desde... Madre mía, ese artículo. Bueno, todo se andará. Pues eso. Te lo mencionaba por eso, porque sé que tú eres el que lleva la web. Yo sí. Yo sí que acabo esas cosas. Pues ya está. David, ¿nos despedimos? Acabo 10 más. Venga, ¿qué quieres decir? Termina. Ya no lo digo porque no tiene gracia. Venga, dilo. Que no voy a decirlo. ¿Qué? Busco novia a mi teléfono. Que no lo digo. ¿Qué no voy a decir qué? Que no lo digo. Estoy diciendo. Hala, pues no lo dices. Esto la intriga ahí. Luego lo dirá. David. Eloy, ¿tienes novia? Oh. ¿Todavía no? No me da tiempo. Con la puta. Está buscando estas 2 horas, pero... Bueno, yo me despido. A ver, chica, Eloy está buscando novia, es un tío sexy. Y Xavi también está buscando novia, también, que Xavi es un tío sexy también y simpático. La podemos simpático compartir. Los dos. Sexy lo la podéis compartir. Bueno, bueno. Sí. Una para cada uno. Una para cada uno. Eso no mola. O sea, nada. Somos generosos. Pero bueno. Un mes uno, un mes otro. Pero voy a dejar de despedirme, coño. Despídete, David. ¿Compartir el qué? Por favor, chico. A la vez no. Ah, vale. Desde luego, está marrano, vicioso. Una para cada uno y se acabó. Venga, va, David. Bueno, me despido de toda la... Escúchame, gemela, ¿eh? Toma por culo. Eso, eso sí. Hostia, ya ves. Somos gemelas. Y si son pelirrojas, mejor, ¿no? ¿Y desde cuándo se cambian? Así. Claro, y, eso. Y no creo enteras, que debería ir bajando. Perdón, David. Venga, David, despídete, que ya estoy ya. Que mira, que adiós, que ya está. Porque es que esta gente son... Y encima que les busco novia, se ensañan aquí pidiendo... Pero encima ya. Exigentes pidiendo pelirrojas, chirrubias, chimorenas. Es la primera vez que muteo a todo Cristo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer si estos chavales están hoy que no quieren... ¡Pasadlo bien, cojones! Exactamente, esa es la actitud. Bueno, ya desde aquí yo me despido ya del podcast número 11 de la segunda temporada. Terminamos temporada y lo dicho de antes que he dicho al principio que... Venga, Xavi, ¿qué quieres? Dime, pero Xavi. Que no, dejarnos hablar un poco. Venga, dime, bueno, Xavi, dime. Solo era eso, ya está. Pues puedes ir hablando. Madre que lo parió. Chicos, pasadlo bien este verano. Jugad mucho a videojuegos, todo lo que podáis. Y si os queda alguna asignatura pendiente, estudiad también, cabrones. Y sobre todo eso, si lo tenéis todo aprobado, pegadle fuego a la Play, a la Xbox, a lo que tengáis. Que lo paséis bien, chicos. Hasta luego. olvidéis de visitar la página web www.xenogame.net. Por favor. Y la moraleja es... ¿Todavía no has escuchado el podcast de Xenogame? ¡Cabo la madre! Pues todo lo que tienes que hacer es escuchar los mejores momentos, muchachos. Bueno, señores, comenzamos la segunda temporada de Xenogames, el podcast. Escucha, el pegote sería que tú en tu sofá abras el juego con un imán Lancer y se lo chupe. Eso sería lo máximo. ¡Agárrenlo! Lebrín, no le digas mala idea a Enrique, que luego Enrique va y dice que son suyas. Este programa lo ha escuchado mi madre y dice que tiene que ponerle rombo o algo. Es que no lo hemos dicho, pero hemos pintado de una guisa interesante. Cogedlo. Esto del Halloween no lo tengo yo. Oye, le puedes dar el stop y volvemos a empezar. En el Super Mario World, cuando era la casa del terror, yo de pequeño me daba miedo, ¿eh? ¡Detrás de ti, imbécil! Bueno, Noemi nos trae un juego bastante para peculiar. Para hombres. Perdón. Se nota. Puntuación Xenogames. Se puede cerrar el podcast. Espérase. Ha dicho lo que le gusta. Es que voy a hacer una cosa. Mi puntuación es... I love you, Candy. Si les dabas polos mágicos, se decía igual, por ejemplo, nunca sin condón, o dame tu zumo y yo te daré el mío. Está remixeado por Alvin Riz, que por si alguien no lo sabe, es un tío que se dedica a hacer canciones de dubstep bastante finas. Pues muy bien por él, ¿eh? Ha sido el hoy, ¿eh? Y si queréis, tengo más. ¿Has visto que Diablo 3 va a salir para consola? Sí, me ha sorprendido. Cojo el Max, así de canto, ya es dependiente, se lo tiro y voy al diente. A ver si le puedo dar y a ver si le hago daño. O sea, sí, un mini mola. Sí tiene razón las noticias. Pueden ser peligrosos los videojuegos, sí. Y a ver, sobre todo caliente. Sí, sí es verdad. Sí es verdad. ¿En qué cine no hay una UCI debajo del asiento? Eloy, ahí el juego te lo pasas con la polla. Yo soy una mierda jugando. Explícate. Una mierda, no, pero... Sí, claro que sí. Pero un estorbo... ¿Quién va a dormir? ¡Qué cabrón eres, por favor! Tú arreglalo. ¡Te voy a hacer picadillo! Ah, Cora, antes de irte, ¿quieres despedirte de la señorita Lara? ¿Que haga qué? Que le digas a la señorita Lara adiós. Adiós, señorita Lara.